Este es un programa no recomendado para menores de edad ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Queridos amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa de Más allá de la realidad. Por cierto, un programa muy especial porque hoy, de alguna manera, se puede decir que inauguramos nueva etapa, nuevo formato, y estoy seguro de que les va a agradar, que van a disfrutar mucho con el programa de hoy y con futuros programas. Esa es nuestra intención. Y bueno, ¿por qué es tan especial este programa? Pues porque hemos fichado, como se ha comentado en redes sociales, que ha tenido una gran aceptación, hemos fichado a una persona muy especial, una profesional muy especial, aparte de grafóloga forense, escritora con 11 libros publicados, divulgadora, ha sido entrevistada en múltiples medios de comunicación, radio, televisión, tiene su propio canal de YouTube y, señores, muchas cosas más. Estamos en casa. Bienvenidos, más allá realistas, a este programa Misterios del Más Allá. Menudo programa tenemos hoy para todos vosotros. ¿En compañía de quién? Pues aquí tengo yo un caballo de batalla, que es su apellido, que por cierto es muy bonito. Ella es de origen alemán. Y bueno, aparte, como se ha comentado en las redes sociales, por no pocos varones, pues una mujer muy bella, ciertamente. Esto hay que decirlo también. La belleza ahora le preguntaré. La belleza exterior y la belleza interior, porque la tiene. Y por eso está aquí. Señores, por eso está aquí. Por cómo es. Solamente que les valga este comentario que voy a hacer, muy breve. Solamente ella, después de 6 años que ha hecho hace unos días de la partida, del fallecimiento, a mí no me gusta decir muerte ni fallecimiento, me gusta decir desencarnación, de mi hermano Fernando. El micrófono de Fernando, el puesto de Fernando, de don Fernando Vázquez, mi hermano, mi queridísimo hermano, lo ocupa hoy por primera vez y por muchos programas, si Dios quiere, Claudia Bear. Ese es el caballo de batalla en su apellido, que al ser alemán, pues yo no sé absolutamente nada de alemán, evidentemente. Así que me disculpe ella. Y antes de nada, vamos a saludarla, vamos a escuchar. Tiene mucho que decir, es una profesional con muchísimos conocimientos en muy diferentes disciplinas, y creo que eso también, aparte de su calidad como persona, que para mí es lo más importante, y en segundo lugar como profesional, tiene mucho que decir, mucho que contar, mucho que aportar en estos micrófonos de Más Allá de la Realidad, un programa de los más antiguos en el mundo del, yo siempre digo, en el mundillo del misterio, que es lo que hay ahora, pero bueno, ustedes me entienden. Y esta es la temporada 19, ¿eh? Desde aquel lejano año de 1999 que empezábamos con la primera temporada. Fernando siempre estuvo en todas ellas hasta que, bueno, pues Dios le llamó y en 2018, en noviembre, y ciertamente me dejó a mí y a muchos, pero principalmente a mí como hermano, muy unidos. Me dejó y dedicamos este programa hoy a Fernando Vázquez, a mi hermano. Se lo dedicamos a él porque él quería, y seguro que quiere, estoy seguro, porque sigue existiendo, quería mucho a Claudia y por ello, hoy le dedicamos desde los estudios Fernando Vázquez, desde este estudio a Fernando Vázquez, le dedicamos este programa. Claudia Berg. Buenas noches, Claudia. Hola, buenas noches, Santiago. ¿Qué tal? Es un placer estar aquí, un honor muy grande. Estoy encantada y aún más encantada estoy que dediquemos el programa a Fernando, porque sé que nos escucha, él nos escucha y nos inspira. Sé que nos va a inspirar y, bueno, yo estoy encantada de estar aquí hoy por primera vez. Y, bueno, gracias por la presentación. La que mereces, la que mereces. La que es la presentación que es, Claudia. Muchísimas gracias. ¿Qué puedo decir también de ti? Bueno, de mí nada. Muchas cosas, muchísimas cosas buenas, porque, bueno, yo soy seguidora tuya desde hace un sinfín de años. Sí. Yo ya te seguía en Cuarto Milenio, yo me acuerdo cuando tú salías siempre estaba especialmente interesada en ver ese programa. Y yo siempre decía, hoy está mi favorito, tal. Y bueno, ya desde entonces... Muchas gracias, Claudia. Es una ilusión muy grande poder estar aquí y bueno, que sepas que bueno, yo me retiré bastante de todo esto público, etcétera. Sí, lo sé y por eso sí. Te lo agradezco doblemente o triplemente o cuádruplemente. Te lo agradezco muchísimo porque sé, Claudia, que has tenido no pocas ofertas, ¿no? Sí, bueno, me han hecho alguna cosa, pero bueno, por mi situación también personal, que entre el trabajo y cuidar a mi madre, ¿no?, que es ahora prioritario, pues sí. No he podido aceptar esto. Entonces, ha habido bastantes ofertas últimamente, en el último mes, dos, mes pasado también, y he tenido que decir que no, ¿eh? Pero bueno, también porque, bueno, no era el momento, y cuando me lo has dicho tú, pues no he podido decir que no, porque es algo que me ha hecho ilusión, no puedo decir cuánta, porque es infinita, y por la admiración hacia ti, por tu profesionalidad, son muchos años de profesional, te he seguido muchísimo tiempo, y para mí es algo, vamos, no me caben las palabras, ¿no? Muchísimas Entonces, gracias, Claudia, muchas gracias. Gracias a ti, estoy de verdad encantada, y he sacado el tiempo y sacaré el tiempo de donde sea, porque es algo que es único y bueno, y también Fernando, que yo sí. Le quería muchísimo. Sí. Era una persona, es una persona, porque no me gusta tampoco hablar de él como si no está, porque sé que está, una persona muy especial, con muchos talentos. Yo le recuerdo cantar, tenía una voz espectacular. Espectacular. Exacto, le llamaban el Sinatra de las Ondas, ¿verdad? Sí, ese apodo se lo puso nuestro compañero Mikel Navarro, Mikel Navarro, vale. que alguna vez creo que colaboró en el micrófono y que hablábamos mucho hace muchos años y le apodó efectivamente en un escrito muy bonito como el Sinatra de las Ondas por la maravillosa voz que tenía tanto en el micrófono como cantando, efectivamente, sí. Una voz espectacular. Yo recuerdo que él, incluso por teléfono, me tocó una vez la guitarra y estuvo incluso improvisando. O sea, improvisando, te componía una canción sí. De la nada y te la improvisaba y te hacía una canción en cuestión de dos minutos. Es verdad. Sí. Yo he sido testigo de ello, ¿eh? He sido testigo de ello. un maravilloso talento que supongo que en el otro lado pues sigue porque ahí seguimos y bueno, hay mucho que contar de eso. Y bueno, espero que los oyentes disfruten del programa, espero estar a la altura. Por supuesto. Bueno, esperemos que sí y que disfruten sobre todo de esta locución que tenemos esta noche. Esta conversación, Claudia, invitamos a nuestras amigas y amigos oyentes de Más Allá de la Realidad a que se metan también en esta conversación y que luego hagan sus comentarios en la casilla de comentarios aquí en iVoox o en iVoox, que hagan sus comentarios y que se metan escuchando el programa en lo que tú y yo vamos a ir conversando o dialogando, ¿no? Correcto, y así luego se le puede responder. Si hay alguna duda o ha quedado alguna duda, pues se puede aclarar posteriormente, por supuesto. Efectivamente. Bueno, pues dicho esto y con el recuerdo imborrable de Fernando, que algún día cuando Dios nos llame en nuestra hora, ¿no?, en nuestro momento, estoy seguro que nos volveremos a encontrar. Fernando sigue estando. Algún día hablaremos, Claudia, en petit comité, pero para todo el mundo, para miles de personas aquí en iVoox. Hablaremos de algunas, ¿por qué no compartirlo, no? Claro. De algunas manifestaciones o señales de Fernando, que las ha habido, y no hablo de cosas subjetivas, no, en presencia incluso de testigos, cosas algunas muy impactantes, independientemente de la famosa comunicación con las luces, que eso ocurrió y está en mi canal de YouTube, otras cosas. Así que este programa, como he dicho, dedicado a Fernando Vázquez, a don Fernando Vázquez, desde el estudio Fernando Vázquez, que es así como lo he bautizado. Este modesto estudio, desde donde estamos haciendo el programa, pues a partir de hoy llevará su nombre. Claudia, que antes de empezar, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias de verdad, que estoy, vamos, muy, muy ilusionada y, bueno, un poquito nerviosa también. Hacía tiempo que no sentía esto, bueno, porque para mí es muy importante estar aquí, muy importante. ¿Sabes lo que decía? Me acuerdo perfectamente. Lo que decía Carlos Herrera, también lo decía mi padre con otras palabras. Decía Carlos Herrera en una entrevista hace muchos años que leí o que escuché, ya no recuerdo si fue escuchada o leída, que cuando estás ante un micrófono y se enciende el piloto rojo y ya eso significa que estás en el aire y no se te acelera un poco el corazón, cuando dejas de sentir eso, cuando le pierdes el respeto al micrófono, profesionalmente estás muerto. Qué bueno, qué bueno. Y también eso lo decía mi padre. Mi padre siempre decía, al micrófono, muy serio, al micrófono y a la cámara, hay que tenerles un grandísimo respeto. Porque, claro, son los instrumentos para llegar a miles de personas. Depende de dónde se esté, en televisión, en radio, en un podcast, da igual. Pero afortunadamente, Más Allá de la Realidad, pues llega a miles de personas, y no solamente en España, sino en el mundo entero. Así que es una buena señal que estés un poquito nerviosa, y yo estoy pues como tengo que estar, claro, es decir, el profesional, una cierta tensión es muy saludable porque te obliga a hacer las cosas lo mejor que puedes, que sabes y que no deja de ser, por supuesto, una obligación no ya moral y ética, sino profesional. Así que con eso está dicho todo. Claudia, ¿algo más que añadir o pasamos ya con el tema de esta noche? Bueno, pues podemos pasar ya y yo estoy preparada, tengo ahí algunas cositas que contar para este primer programa Y bueno, pues adelante cuando tú quieras. Gracias a los oyentes que están ahí en línea por escucharnos y acompañarnos esta noche. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los oyentes de Más Allá de la Realidad. Bueno, misterios del más allá, comunicaciones con el más allá, el tema es apasionante, es amplísimo, es muy amplio. Podríamos hacer un programa muy, muy, muy largo, pero que muy largo. Pero con todo lo que vamos a hablar, he querido que finalmente que el programa fuese entre hoy, por su debut en el programa, que fuese entre ella y yo. Creo que es lo ideal. Finalmente sin invitado. Tendremos invitados, uno, dos, aparte de Claudia, que no es invitada, es parte del equipo, acompañándome en el micrófono y haciéndolo, pues ya he mencionado, ¿no? Como cuando estaba Ferrando tantos años, pues era así. Claudia, ¿existe el más allá? Te pregunto, ¿continuamos existiendo después de la muerte, en tu opinión? Pues en mi opinión, absolutamente. Yo lo digo de forma rotunda, que seguimos, es más, no es que sigamos, es que tengo mi concepto es que estamos ya en otro lado a la vez. Es un poco complejo, pero bueno, tuve una experiencia, luego si me permites contaré, y creo que existimos ya, ¿no? Que somos ya completos en otra parte y que estamos aquí proyectándonos. Es un poquito mi idea, sí. Por lo que yo he percibido. Y sí, estoy totalmente convencida que la verdadera vida, la vida real, la de verdad, está en otro plano. Sí, esta es más bien una escuela, ¿no? Esto es una especie de escuela, de taller de aprendizaje, sí, donde... Sí, sí. Exacto, donde hay una oposición, que son lo malo que nos pasa, los malos que encontramos en esta existencia y todas las oposiciones y dificultades que tenemos, pues nos están, digamos, mejorando y lanzando mejor para el otro lado. Y tu convicción, Claudia, que comparto, por supuesto, no creencia, sino convicción. En tu caso, Claudia, parte de la fenomenología... de experiencias personales, de las dos cosas, de la mera creencia, no. Creo que has tenido, sin convertirte, porque no lo eres, quiero decir, puedes tener facultades paranormales, sin duda, como muchas personas. A mí me han pasado cosas también, pero esa convicción, ¿de dónde nace exactamente y cuándo? ¿Desde niña? ¿Desde adolescente? Conociéndote un poco más y para que los oyentes también, aparte de lo que ya te conocen, muchísimos de ellos, los que no te conocen, que siempre se suman oyentes nuevos, estamos creciendo en todos los sentidos, afortunadamente, te conozcan un poco más y sepan de dónde nace o cuándo y cómo nace esa convicción, Claudia. Bueno, Santiago, pues quizás ya de pequeña, ya cuando era niña, ya estaba como un poco más predispuesta a tener este tipo de experiencias, ya había alguna cosita. Es cierto que quizás los que somos sinestésicos, que significa, bueno, tener los sentidos un poco más unidos, pues la sinestesia también contribuye a que tú tengas una mayor apertura hacia... cosas que quizás otras personas no pueden percibir, ¿no? Yo siempre digo que aquel que va al río, por poner un ejemplo, y va ahí a nadar, pues no va a ver los peces que hay dentro del río. Claro. Pero aquel que va ya predispuesto a observar los peces, se va a encontrar con los peces. Y es un poquito lo que me pasaba ya desde niña, aunque bueno... vi alguna cosa, alguna experiencia, luego se me murió mi mejor amigo con 12 años. Sí. Y recuerdo que yo estaba a la caza de que me contestara y tal, yo no encajé muy bien su partida, ¿no? y nunca tuve nada, o sea, nunca tuve ninguna señal, nada, silencio total. Pero fue a partir de del fallecimiento de mi padre, sí, cuando todo esto cambia radicalmente. Sí. Y, por cierto, pido perdón a los oyentes si escuchan alguna psicofonía, que son los gatos que me rodean. No te preocupes, nuestros hermanos menores, que decía Juan Pablo II, sí, sí. Exacto, porque se escucha algún miau por aquí, entonces se va a colar. No te preocupes, porque eso todavía adorna y adereza más el programa, lo humaniza todavía más. Perfecto. Bueno, pues fue a partir de que mi padre pues falleció de forma repentina, que yo tengo una experiencia que no buscada, fue un contacto que fue, yo puedo decir que fue real, puesto que hubo unas pruebas físicas en esa experiencia que pude constatar que eso fue real, no se trataba de un trauma o algo, de una alucinación, sino que hay un testigo también, que fue mi hermano, y fue una experiencia que me dejó totalmente, bueno, ¿cómo diría?, alucinada, o la historia es que a partir de ahí mi vida cambia radicalmente, yo empiezo a escribir novelas. ¿Con cuántos años, Claudia? Pues él falleció en 2005, yo tenía 34, y es donde ya publico mi primera novela. Sí. Donde realmente me da por escribir sin parar. A partir de esta experiencia, ¿no?, que tuve. Exacto. O sea que a raíz de esa experiencia es cuando empiezas a escribir 11 libros publicados. Son muchos libros. Sí, pudo haber más. Lo que pasa es que hice un parón por el tema personal con mi madre, que necesita cuidados, etcétera, y por el tema laboral, pero pienso escribir más, ¿no? También hay un libro que trata de cómo mejorar tu clarividencia, que, bueno, es un poquito un título comercial así un poco llamativo, pero en realidad en el libro estoy dando como consejos, no es la palabra, sino tips, ¿no? Sí, sí, sí. Ejercicios, ¿no? Para poder ganar intuición, etcétera. Qué interesante. Muy interesante. Dime, Santiago. No, que muy interesante, digo, que muy interesante el tema de la clarividencia y el título, es muy sugerente, ¿eh? Sí, bueno, es un libro que he vendido bastante bien en Amazon, este está, al final pasé casi todo a Amazon, faltan algunas después de ciertas experiencias en las editoriales y tal, y con los agentes literarios, pues ya decidí dejarlo en Amazon y ahí ya la gente, si lo quiere, lo busca, ¿no? Y hay otro libro que es El sentido de la existencia, y este libro sí que lo escribo a raíz de la experiencia con mi padre, porque él me empezó a explicar en esa experiencia, ¿vale? Que luego si tú me das paso la explico. Ahora mismo te voy a pedir que nos la resumas, y gracias por compartirla conmigo y con todos los oyentes, ¿eh? Sí, Claudia, que estabas hablando acerca de, en fin, de las editoriales, que mundo que también conozco, sí. Sí, es complicado porque, bueno, es un mundo cuando ya estás muy dentro y eres pues muy conocido, etcétera, ya es más fácil, ¿no? Pero si no, pues ya sabes tú lo que pasa, que bueno, que hay mucho engaño, se quedan con los beneficios y tal, pero bueno. Al final, algunos, sí. ¿No? Afortunadamente los profesionales no. No, esto no, claro. También he tenido suerte con algún libro y ha ido muy bien, pero al final, bueno, a mí no me gusta ahí estar muy tampoco vista y tal, y lo importante es escribir, ¿no? Y al final opté por Amazon y ahí va bien. De vez en cuando se vende y ya. Sí, Claudia, sí. Yo quisiera preguntarte en este un poco diálogo inicial, más personal. Hay personas muchas que a pesar de la fenomenología que existe paranormal, yo mencionaba las palabras de Tierno Galván, que se hicieron muy amigos el profesor Argumosa y él. Fíjate, Tierno Galván, que era el representante del neopositivismo lógico, nada más y nada menos. Es decir, la negación total, ¿no?, de estas realidades, para mí, realidades. Pero yo me encuentro con muchas personas que no creen, y has dicho algo que me he encontrado con cierta frecuencia, y es, no, es que mi padre murió, o mi hermano murió, o mi madre, o mi abuela, a la que estaba muy unido o unida, y si realmente existiera algo, se me hubiera manifestado o hubiera contactado conmigo, y no ha sido así. Luego, la conclusión a la que llego, me dicen, es que no existe nada. Y hay muchas personas, hay muchas que creen y que tienen convicción, por otra parte, pero otras muchas que, a pesar de la fenomenología existente, no creen, Claudia, ni en la vida después de la muerte, ni creen en la existencia del alma, por supuesto, ni la existencia de Dios, independientemente de religiones. Es decir, que niega la trascendencia o la condición trascendente del ser humano. ¿Por qué crees que puede ser esto? Claro, es que, a ver, ya cuando tú niegas rotundamente todo, ya estás cerrando tu mente a recibir cualquier respuesta. La razón, pues bueno, hoy en día se lleva este hedonismo desenfrenado, el mundo entero nos está llevando a esto. Sí. Tenemos pues, la inteligencia artificial que nos está resolviendo todo. Entonces, claro, hay gente que dice, bueno, ¿y dónde está Dios? No están mirando, no tienen la mente preparada para mirar lo sutil, ¿no? Para encontrar a todas estas respuestas a lo que hemos dicho antes. Si tú no crees que hay peces en el río, sino que es un río que solo contiene agua, pues obviamente no, si no lo crees, no los vas a ver. Y también tiene que haber una predisposición mental. Yo siempre lo he dicho, un buen científico, esto fue el caso de Einstein, ¿no? Sí. Era creyente. Era creyente, sí, sí. Exactamente. Entonces, una persona, si es un buen científico, obviamente para hacer un teorema, primero tienes que creerlo, idearlo, porque si no, no hay nada, ¿no? Y un buen científico cree primero. Entonces, si cerramos la mente así, yo creo que la culpa también es del estilo de vida de hoy en día, ¿eh? Claro, estoy de acuerdo contigo. Yo pienso, resumiendo mucho mi opinión respecto al tema, que es mucho más fácil no creer en nada y ya está, y te mueres y se acaba todo, que creer, ¿no? Porque creer o tener la convicción, ni te cuento, implica muchas cosas. Implica muchas cosas y no todo el mundo está dispuesto a implicarse en esas cosas a las que yo me he referido en más de un programa, ¿no?, que he hecho, o directos en YouTube. Yo creo que la postura más cómoda, más fácil, es sencillamente no creer en la trascendencia del ser humano, sencillamente. Sí, es lo que tú dices, es muy cómodo vivir aquí ahora, vamos a disfrutar de la vida, del momento, etcétera, y nos olvidamos. Pero más que creer, es una confianza, ¿no? Claro. Es una confianza en la continuidad, en que existe algo que es innegable que hay un creador detrás, porque no puede existir nada de la nada. Y eso científicamente, exacto, es así. Tenemos muchos experimentos en la física, ¿no? Comentábamos tú y yo el otro día, en privado, el experimento de la doble ranura. Que bueno, cuando hay un observador... Resúmelo, pues, Claudia, que es muy interesante. Sí, lo resumo rápidamente. Se hizo un experimento, se lanzaron fotones a través de una ranura, vamos, diminuta, y cuando hubo un observador, bien, puedes poner un humano o un gato o lo que quieras, esas partículas al otro lado salían duplicadas, pero salían en forma de materia, es decir, de partícula, ¿no? Sí. Y cuando no había un observador, eso salía en forma de onda. Sí. Son las dos formas de materias que hay. ¿Qué significa eso? Que cuando hay un observador, se está creando algo. ¿Qué te puede decir eso a grosso modo? Pues que si no hay un Dios creador, no puede existir nada. Hay un diseño inteligentísimo detrás de todo. Y cualquier ojo que pueda ver y que pueda mínimamente entender un poquito, va a haber un diseño absolutamente inteligente detrás de cualquier cosita. Aunque miremos una hoja de un árbol, ¿no? Claro. Se ve. Exacto. Sí, sí. Has mencionado a Einstein. Y Einstein murió, no estando en absoluto de acuerdo con el famoso principio de indeterminación, o mal llamado de incertidumbre, de Heisenberg, que sostenía que le dieron el premio Nobel por ello, que exacto, sostenía, resumiendo mucho, que las partículas subatómicas se desplazaban, resumiendo mucho y en un lenguaje muy llano, que las partículas subatómicas se movían aleatoriamente. Don Germán estuvo con Heisenberg, le dijo, esto para un filósofo es inaceptable, es inadmisible. Y de ahí que Einstein, la famosa frase que dijo y que escribió, de Dios no juega a los dados. Se refería al principio de indeterminación de Heisenberg. Es decir, todo tiene un orden, toda causa tiene su efecto y no hay un movimiento acausado, que es lo que le dijo Argumosa a Heisenberg en Stuttgart, en un encuentro personal con él, ¿no? Entonces, qué interesante. Bueno, es muy interesante. Oye, cuéntanos, Claudia, cuéntanos esa experiencia, esa primera experiencia con tu padre. Después daremos paso a algún testimonio de otras personas que podrán escuchar aquí en este programa. Luego nos explicas, Claudia. Cuéntanos esa experiencia resumidamente. ¿Qué te ocurrió exactamente? Bueno, voy a intentar explicarlo resumido, porque es un poquito, es bastante espectacular. No creo que sea algo que se me repita más en la vida. Fue algo inesperado. Y he de empezar diciendo que en 2004, que yo visité a mi padre en Alemania, en nuestra antigua casa, vimos juntos la película Ghost. Hombre, un clásico. Exacto, yo ya la había visto varias veces, pero mi padre la vio por primera vez. Y quedó, bueno, muy maravillado, de hecho lo vi muy emocionado, se le escapó alguna lagrimilla y estuvimos conversando, ¿no? Hicimos el típico, ¿sabes? El típico pacto que se hace, bueno, si tú te mueres primero... Sí. Exacto. Sí, pues sí. Tú me das una señal y yo le comentaba, bueno, por orden, quizás, bueno, no se sabe, pero claro, tú morirías primero por ser más mayor, pero si me pasa algo, pues yo te doy esa señal. O sea, hiciste un pacto con tu padre. Exacto. Uh-huh. Después de ver la película, nos dimos las manos y dijimos, venga, vamos a hacerlo. A ver si es posible. Que quede mucho tiempo. Que no, ojalá sea de aquí a 50 o tal años, ¿no? Sí, sí. Lo típico. Bueno, pues ahí quedó la cosa. Y qué tristeza tan grande que al año siguiente, esto fue en 2004. Sí. En 2005, en noviembre... Yo estaba trabajando en un sitio, pues, bueno, incomunicado, porque no podíamos tener móvil, con las ondas expansivas y todo esto. Sí. Y cuando yo llego de mi trabajo, y bueno, lo voy a decir, ¿no? El trabajo con arma y tal, lo dejo en el armero, recibo una llamada de mi madre diciendo que mi padre ha fallecido repentinamente. Mm. Claro, imagínate, yo completamente deshecha. Conduzco a casa como en trance. Sí. Mi madre estaba en Alemania también y voy a nuestra casa completamente vacía y deshecha. Y recordaba, bueno, esto ya lo confirmo, a los pocos días yo voy porque el entierro de mi padre tardaba mucho, etcétera, por problemas, que murió lejos de casa, ¿no? Sí. Y en esta casa tenemos, esto fue la primera señal, la primera cosa que yo vi. Tenemos en la segunda planta como una cabeza de una vaca suiza, así que tiene una campanita. Sí. Y mi padre, cuando vino a esta casa por primera vez, yo recuerdo en vida, ¿no?, que tiró de la campanita. ¡Ay, qué guapo, tal! Bueno, pues la noche que él murió, y yo lo confirmé en el certificado de defunción, sí, las 21:30 del 29, del, perdón, del 28 de noviembre, esa campana sonó sola. Yo ya estaba metida en la cama, porque me tocaba a las 2 levantarme a buscar el arma, etcétera. Estaba metida muy pronto en la cama y yo bajé corriendo y me quedé descalza delante de la campanita y digo, ¿pero qué pasa aquí? Y eso sonó fuerte, como un eureka, ¿no? Yo lo interpreté como un eureka de mi padre después. Sí, sí, sí. En ese momento no supe, y luego cuando ya vi el certificado de defunción, vale, la misma hora, mismo día, ya se te enciende algo y dices, vale, eso es la señal que me quería dar. Eso ya es impactante de por sí. Pero sí, sí, cuando yo vuelvo de Alemania, después del entierro, de todo el papeleo, etcétera, una de estas noches que ya estaba mi madre en casa, en la habitación que yo dormía, que hay dos camitas, estaba acostada y de repente yo suelo despertar mucho por la noche, ¿no? Sobre las 3, 3:30, son... Sí. Bueno, ahí te, luego te voy a hacer algunas preguntas, Santiago, muy al bien respecto. Bueno, pues eran las, quiero recordar, las 3:20 de la madrugada. Yo entro con facilidad en un estado que se llama duerme-vela. Sí. No sé si hay otro nombre. Sí, estado un estado crepuscular, sí, sí. Exacto, que estás como despertando, pero no estás del todo despierta, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Bueno, yo entro en este estado y, sorpresa, me quedo en el estado, no puedo salir. Me quedo en medio, yo noto todo alrededor, notaba que estaba lloviendo, creo que estaba lloviendo. Oigo los ruidos de la calle, pero no estoy del todo despierta. Y en ese mismo momento, a mi lado, a mi derecha, donde está la puerta, veo como un círculo, como una cosa de luz, que se empieza a abrir y sale mi padre de ahí, ¿vale? Uh-huh. Tal como se me pone ahora mismo la piel de gallina, porque sí, lo estoy reviviendo al contarlo. Sí, sí. Mi padre sale completamente como una figura de luz, completamente luminoso, se dirige a mí, yo me quedo boquiabierta y yo le hablo sin abrir la boca, es decir, la comunicación era totalmente mental. Pero ahora viene también algo muy bueno, que él se dirige a mí y yo me incorporo en la cama, pero mi cuerpo queda en la cama. Yo me estoy incorporando. Te desdoblaste, te desdoblaste. Claro, no sé exactamente cómo se llama, o sea, yo lo explico tal como lo viví. Sí, experiencia extracorpórea, te desdoblaste, claro. De acuerdo, vale, vale, sería esto, ¿no? Entonces yo me levanto, él se sienta en la cama, noto incluso cómo baja la cama. Sí. Me abraza, me da la mano. Yo digo, pero estás aquí, tú no estás muerto. Dice, claro que estoy aquí. Digo, esto es una alucinación, ¿vale? No, y te voy a dar una muestra. Me empezó a hablar todo esto mental, o sea, no hacía falta abrir la boca. Y sobre todo, lo más importante, la experiencia de amor, ¿eh? Esto, bueno, hubo sí, tres encuentros similares. Sí. Me dice, él en vida me había hecho unos pendientes, le gustaba hacer joyas. Y me había hecho unos pendientes y uno se me había desaparecido, ¿no? Había desaparecido, lo perdí. Dice, mira, como muestra de que esto es real, porque lo hemos hablado, y yo te voy a dar esta muestra. Cuando te despiertes, en el armario enfrente tienes el pendiente. Pues ahora van a estar los dos. Y así fue. Cuando yo me desperté, toda eufórica, fui, miré, lo primero que hice fue mirar. Y ahí estaba el pendiente. Los dos, juntos. Oye, impactante, Claudia. Es impactante la experiencia, mucho, ¿eh? Pero mucho, pero no fue una sola. En esa primera, yo le hago preguntas mentales. Primero le pregunto sobre su muerte, cómo pasó, porque claro, ahí hubo la sospecha de una persona que intervino, ¿vale? No quiero decir sí, sí, asesinato. Bueno, hasta hoy en día nunca supimos, yo tengo una sospecha. Sí. Esa persona también falleció, se suicidó después. Es una historia muy trágica. Caray, caray. Sí, sí, muy fuerte. Bueno, él, sí, sí, él desde luego no me lo quiso decir, ahí se quedó como callado. Sí. Pero yo le pregunté más cosas, ¿no? Mentalmente digo, pero ¿estás muerto? Y me responde, no, nosotros estamos vivos, los muertos sois vosotros. Claro. O sea, lo, así. Lo que yo siempre he pensado, los vivos son ellos, los muertos somos nosotros. Efectivamente. Claro. Claro, claro. Me dice esto, ¿no? Y me empieza a explicar algunas cosas que no todas las traje de vuelta, porque cuando desperté del todo digo, Dios mío, no lo he retenido. Yo en ese momento comprendí absolutamente todo. Todo quedaba clarísimo. Sí. Y yo quedaba impregnada de su amor. O sea, en vida él no se había portado siempre muy bien. Pero eso quedó todo subsanado. Yo solo sentí su absoluto amor. un amor que no se puede describir, jamás sentí nada igual, todo estaba bien, todo era perfecto, y al día siguiente lo volví a ver a la misma hora, de la misma forma. ¿Al día siguiente? Sí, fueron 3 noches consecutivas. 3 noches consecutivas. Correcto, siempre más o menos a las 3 y algo, siempre es ahora. Una hora muy especial, hablaremos ahora de ello, sí, ya lo creo, sí. Y una pregunta, Claudia, ¿la comunicación era telepática? Sí, yo no abría la boca, era como si yo tuviera un doble cuerpo. Es una cosa rarísima, él me llegó a tocar la mano, yo sentí el calor de su mano. Sí. Y mi cuerpo estaba en la cama, tumbada boca arriba, y él me tocaba ese otro cuerpo, como si yo tuviera un doble cuerpo dentro de este. Debe ser de otra densidad física, seguramente. Yo esto lo viví así. Claro, porque ¿vale? se dio, disculpa que haga un breve paréntesis mínimo, porque las 3 experiencias que tuviste, según cuentas, tu cuerpo estaba en la cama, pero tú realmente, es decir, tu espíritu, estaba en lo que esotéricamente se llama el plano astral. Es decir, que la experiencia se dio en el plano astral, no en el físico. No en el físico. Entiendo. Estabas desdoblada, claro. Claro, aquí te voy a hacer ahora unas preguntas a ti porque tú eres el experto en esto. Pues nada, pregunta cuando quieras. Hace tiempo te quería yo preguntar sobre esto, porque esta experiencia, como te digo, marcó toda mi vida. Sí. ¿Vale? Al día siguiente volvió de la misma forma. Era como un círculo que se formaba a mi derecha y como si saliera de una densidad diferente hacia esta, ¿no? Sí. Y él no tenía la edad, yo no puedo decir la edad que tenía, porque él murió con 61 años, pero él tenía una edad indefinida. Era bello, brillaba, era como un cuerpo de luz. Qué interesante. Sí. Era increíble, era todo amor, era todo como una perfección absoluta, como que era él, pero con, no sé cómo comentarte, ¿no? Como perfeccionado. Sí, como sí. Si fuera sí, realmente sí. él. Sí, sí. En todo su esplendor, ¿no? Esto ya, no es muy, había es muy, ya sabes que es muy frecuente, ¿eh? en apariciones. Ajá. Bueno, no sé exactamente si alguien lo ha visto así. Sí, miles de personas. Miles no, cientos de miles. Aparecen como más rejuvenecidos, aparecen revitalizados, sería la palabra, luminosos cuando no ha habido, en fin, una muerte por lo general provocada por la persona. No, vale. Yo, en fin, tengo una sensibilidad muy especial hacia las personas que se quitan la vida, ¿no? Pero es que la fenomenología no se puede obviar. En todos los casos no. Pero en la mayoría, por favor. Y hay oyentes, ¿eh? Y hemos ayudado, gracias a Dios, a oyentes y a espectadores del canal de YouTube, directamente, hablando por teléfono, incluso personalmente, que nadie se quite la vida, porque no se soluciona absolutamente nada. El sufrimiento sigue estando ahí. Por eso sí, suelen aparecer más revitalizados, y en el caso de tu padre, pues como desprendiendo una cierta luminosidad, un brillo, o sea que es que son detalles que apuntan a, vamos, claramente a lo paranormal, ¿no, Claudia? Bueno, claro, yo siempre evito la palabra paranormal porque siempre digo, tiene que haber una explicación, ¿no? Tenemos que estar quizás en un multiverso, y lo que todavía no entiendo a día de hoy, no entiendo por qué tuve esa experiencia, por qué con él, por qué nunca antes. ¿Y por qué me tocó a mí vivir eso, no? Y tan intensamente. Porque la segunda noche cuando apareció, yo le dije, muéstrate a mi madre, que estaba en la habitación de al lado. Y no quiso. Ya. No quiso. Se ya, negó, ya. Dice, no lo va a entender. Y me dolió, ¿no? Digo, que lo vea mi madre, que entienda lo mismo que yo, que lo esté viendo. ¿Se lo contaste a tu madre? ¿Se lo contaste a ella, a tu madre? Sí, pero hay mucho más, ¿no? En la tercera. Sí. En la tercera y última, que esta fue la más impactante, él estaba como debilitándose, no sé si es esta la palabra. Sí. Él me hizo saber que no podía volver de esta forma, que lo haría de otras maneras. Claro. Sutiles, ¿no? Entonces, sí. Por eso los oyentes deben saber que cuando esperan señales de, de sus seres queridos fallecidos, esto ya lo comentaremos si quieres, sí, que presten atención a lo sutil, a lo más sutil, que se cae un cuadro, que se enciende una luz. Ellos se comunican así, esto bueno, tú lo sabes mejor que yo, claro, pero esto es lo que luego fue haciendo. Pero en esta última aparición, me cogió la mano, sí, se tumbó a mi lado, me abrazó y yo sentí el más intenso amor en mayúscula, como nunca jamás lo volví a experimentar, ni lo experimentaré, lo sé, en mi vida, ¿no? Y me dijo, porque yo le dije, ¿cómo moriste? Sí, ¿cómo puedo saber qué pasó? Y me dijo, cuando vayáis a Alemania, que teníamos que volver por papeleo y tal, en mi escritorio, en el cajón de la izquierda, hay una carpeta que hace como unas aguas de color verde, y aquí encontrarás lo que necesites, ¿vale? Aquí ya entra mi hermano. Yo le comento todo esto. Él tuvo una experiencia también con mi padre, ¿de acuerdo? También se le mostró. Sí. Pero no así, sino con el coche que le avisó que si no se salía de una curva, esa es otra historia, y él me creyó. Sí, sí. Entonces fui con él, fuimos a la casa, abrimos el cajón y ahí estaba la carpeta. Ahí estaba la carpeta. Yo no lo podía saber, yo no he entrado en su escritorio nunca. Eso es lo que te iba a preguntar, que tú no sabías de la existencia de esa carpeta, ¿no? No, claro, en absoluto, ni mi hermano. Es decir, yo vivía aquí en España, yo ahí no entraba para nada. Sí, sí. O sea, para nada. ¿Y qué había en esa carpeta? Efectivamente, habían documentos, habían cosas, notas que él hacía. Como es muy sensible la información, voy a decir que él había hecho pequeños apuntes sobre esa persona que yo... presuntamente creo que tuvo que ver con su muerte, donde él, vamos a decir así la palabra, ya estaba mosqueado con esa persona, y él va haciendo notas y cosas y estaba como haciendo un seguimiento, como una investigación de esa persona, ¿no? Sí. Y eso estaba ahí, de hecho lo tengo guardado hoy en día. Y obviamente yo no pude hacer nada, ni quise demostrar, ¿no? Ya. Eso era muy sensible, muy delicado, ya, pero yo ya sabía que había pasado. Sí. Y bueno, esa es la experiencia que tuve, me cambió la vida. Yo recuerdo que... Hombre, no me extraña, Claudia. Es muy esclarecedora, es impactante primero, y después, por una serie de elementos, no la voy a analizar en profundidad, porque sería para dedicarle mucho tiempo. Pero se presentan elementos, por ejemplo, el detalle del pendiente que aparece al lado del otro. Ese es un fenómeno, ¿eh? Hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Luego, por supuesto, lo de la carpeta tú no lo podías saber. No. Tiene que ver presuntamente, ¿eh? Presuntamente decimos, que quede claro, has dicho tú presuntamente también, sospechas, bueno, de esta persona que lamentablemente se quitó la vida. Bueno, quiero decir que esa imagen que tú ves de él como revitalizado, como rejuvenecido, es que son todo elementos que apuntan a lo paranormal, a una experiencia de tipo espiritual. Bueno, una aclaración, él no, o sea, no fue un suicidio, no. Yo hablo de asesinato, lo voy a hablar claro. No, digo, o sea, de la otra persona, hablo de la otra persona. Sí, la otra persona se suicidó, pero por eso, tarde. Por eso. Supongo que por un remordimiento de conciencia, supongo. Ya. Quiero creer eso, porque se tiró de un puente, es decir, se tiró de un puente de la autopista para abajo. Ya. Entonces, claro, esa persona ya, para mí ya está esto en manos de Dios, ¿no? Sí, todo tiene que ser como tenía que ser. Sí, sí. Pero... Y, sí. Fuerte, la cosa es fuerte. Yo viví mucho tiempo, pues, muy angustiada porque, claro, te quitan a tu padre y te ves muy impotente, ¿no? Pero el encuentro con él, pues, me hizo saber que, vale, estás ahí, sigues ahí, ¿vale? Yo no fue una cosa buscada, sino que eso se me dio por alguna razón que todavía ahora no entiendo. Quizás... porque las personas que tienen más dificultades en la vida, que tienen un camino un poco duro, a veces se le da este pequeño regalo, no lo sé. Sí. Pero quizás sí, ¿no? Pero puedo entender que sí, que fue un regalo que me hizo, para entender mejor las cosas, me esclareció cosas de la vida, me dio algunas respuestas y las escribí. Y siempre siento que me inspira, ¿no? Sí, y también, en mi opinión, para ese amor tan inefable, ¿no?, que no se puede expresar con palabras, para comunicarte lo muchísimo que te quería, aún después de haber dejado la materia, ¿no?, en esa otra dimensión. Yo creo que también, punto principal, ese amor que tú sentiste que procedía de él hacia ti. Exacto, porque quizás en vida no lo sabía demostrar así. Claro, es que me faltó tiempo, ¿no?, también. Por ahí, no voy a decir todo, pero puede ir la cosa, ¿eh? Es decir, cuando pasamos al otro lado, lo que hemos dejado de hacer, Jesús dice, el gusano que roe y que no muere, ¿no? Es, sí, el remordimiento de decir, podría haber hecho esto, podría haber amado más, podría haber hecho más bien, no digo en el caso de tu padre, pero en general. Claro. Podría haber ayudado mucho más a los demás, podría haber ayudado a este y a este otro, y no lo hice, omisiones, descuido, en algunos casos desidia, dejadez, y de alguna forma el desamor se compensa, es una ley espiritual, el desamor se compensa con el amor. Entonces, por ahí puede ir la clave principal, o una de las claves principales de sus tres manifestaciones consecutivas, tres noches seguidas, ¿no? Sí, fueron, claro, consecutivas, un día tras otro, y luego ya nunca más le vi de esa forma. Sí que señales, sí, muchas, muchas. Constantemente, ¿no? Cuando hay alguna dificultad o algo, yo noto, siento que está ahí, o si cae algo en casa, hay cosas todavía, pero ya es de otra forma. Sí, sí. Por eso digo que los oyentes siempre esperen esas señales, estén atentos a lo sutil, a lo más inadvertido. A veces estas señales pueden llegar a venir de una persona que ya no está, ¿no? No hay que decir, bueno, es que no me ha dado señales, es que estáis atentos. A lo mejor no están atentos lo suficiente y hay que estarlo. Una vela que se apaga sola, una luz que empieza a parpadear, todo esto puede ser esto, ¿no? Sí. Te quería yo preguntar cosas, Santiago. Bueno, pues si tienes alguna pregunta, adelante. Lo que yo pueda responder, y según, sí, como siempre digo, según siempre mi punto de vista, como el canal de YouTube, nuestro canal de YouTube, mi punto de vista, en mi opinión, pregúntame lo que quieras. Sí. Claudia, encantado en esta conversación, que seguro, estoy convencido, seguro, que muchos de nuestros oyentes han tenido experiencias, no sé si tan contundentes como la tuya, a lo mejor sí, pero han tenido experiencias con seres queridos que han pasado ya al otro lado y se sentirán seguro muy identificados con lo que estamos hablando, Claudia. Así que dispara sin compasión y si no se responde, pues te diré, no sé la respuesta. Yo creo que sí, ¿eh?, que eres el profesional en esto y para mí es muy importante porque hace tiempo quería yo saberlo. Sí. Y bueno, tenerte aquí para poder preguntártelo en persona, que sé que me vas a dar estas respuestas, porque aquí ha habido muchas dudas. Sí. Primero, lo que hemos hablado de la hora, ¿no? Sí. ¿Por qué se da esto? En primer lugar, de noche, y ¿por qué esta mítica hora? Porque al parecer, por lo que he leído, etcétera, estas cosas se dan siempre a esta hora, ¿no? Después de las 3, de madrugada, entre 3 y 4, 4, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso, Santiago? Mira, el porqué, hay que ser honestos, cuando no sabemos el porqué, pero no digo ya yo, en general, no sabemos el porqué, pero lo que sí es verdad es que yo he conocido muchas experiencias de tipo paranormal, no ya de este tipo de apariciones, que también, sino otros fenómenos, también que podemos hablar de ello, de la otra parte, del lado negativo, maligno, malos espíritus, llámese como se quiera, el que teológicamente el que quiera decir demonios, Bueno, en definitiva, las experiencias paranormales, aunque se pueden dar a la luz del día perfectamente, y conozco también casos por la mañana, por la tarde, cuando hay luz, pero la hora más frecuente de cuando se dan es entre las 3, 3 y media, poco más allá. Es una hora en la que, por decirlo así, la madrugada está en su punto de equilibrio, donde hay mayor tranquilidad, de manera que ellos, los que están en el otro lado, pueden, por tanto, manifestarse de una forma más fácil. Y el hecho, has dicho que ya la tercera aparición le notaste como debilitado. Claro, es que lo que ocurre, al igual que en otros fenómenos paranormales, por ejemplo, en psicofonías, en este caso en apariciones, ellos cuando se manifiestan, y hablo siempre, según, no es una opinión, siempre según la fenomenología paranormal al respecto, es que tienen que invertir, por decirlo así, para que nos entiendan todos los oyentes, tienen que invertir una energía que les es necesaria. Y no todos los fallecidos, o traducido, no todos los espíritus tienen esa fuerza y esa energía para manifestarse. Entonces, por esa razón, por ejemplo, aparecen en un porcentaje altísimo, aparecen de cintura para arriba, resaltando los miembros superiores, o el busto, o simplemente de pecho para arriba, de forma que el resto del cuerpo no tiene significación, porque se produce un ahorro energético, por parte de la causa paranormal, que en este caso estamos hablando, sí, en hipótesis, pero la prioritaria, como es un espíritu que para manifestarse en la materia y que tiene que tener, cuidado, que tiene que tener, esto lo dicen todas las comunicaciones, que tienen que tener permiso del Ser Supremo, que llamamos Dios, no se puede manifestar cuando quieren, ni a quien quieren, ni a la hora que quieren, no. Tienen que tener un permiso porque tienen que comunicar algo. Las apariciones, en este caso centrándome en apariciones, no son porque sí. No se producen. Las manifestaciones en general no se producen caprichosamente, sin ningún mensaje que dar, por pequeño que sea. Siempre hay un motivo que puede ser más importante, que puede ser menos importante. Has mencionado la carpeta, el amor que te transmitió. Es decir, hay un porqué, o varios porqués. Entonces, las 3 de la madrugada, también las 3, no digamos las 3:33, es lo que en demonología se llama la hora antinona. ¿Antinona por qué? Lo explico muy brevemente, porque hay que dar explicación a los siguientes que no lo saben. Jesucristo murió a la hora nona. La hora nona, para los judíos, pasada la hora nona, dice el texto, eran las 3 de la tarde. Igual que la hora sexta, era las 12 de la mañana. La hora tercia, no son las 3 de la tarde. Es decir, está invertido. Y en demonología es muy frecuente la manifestación de entidades malignas, no voy a decir ya para no prejuzgar demonios, teológicamente hablando, pero las 3:33, que aparece, recuerdo ahora mismo una película que no recuerdo el nombre, que los fenómenos que se dan de origen maligno, siempre cuando se despierta y aparece lo que aparece, maligno, cuando mira al reloj despertador, son las 3:33. Dicen algunos, otros no, pero opinión muy extendida y basada en fenomenología, que es esa hora, la hora de lo maligno, de los demonios. En este caso no. En este caso nos encontramos con muchísimos fenómenos, como es el tuyo, o como muchos otros, que se dan a esa hora, a las 3, 3 y cuarto de la madrugada, 3 y media. Digamos que, por terminar, la respuesta es la hora en la que la madrugada, como he dicho, está en su punto más calmado. Estamos en plena madrugada. Si la persona se ha acostado o se ha dormido a las 11 de la noche, por ejemplo, o a las 12, pues es la hora en la que todo está en ese punto de quietud, donde hay más reposo energético, las gentes duermen, las personas duermen. Por tanto, esto les facilita el ruido, el barullo, ahí no se van a manifestar. Por eso, y por otras razones más, me extendería mucho, se dan tanto a esta hora, Claudia. Esa es mi respuesta muy resumida. Muy interesante. Y has respondido también una pregunta que te iba a hacer, que es aquella de que algunas veces se manifiesten pues partes solo, ¿no? Que a lo mejor alguien ha visto pues solamente la parte del pecho para arriba, sí, o solamente unos pies, etcétera. Y esto también lo has mencionado, que sobre esto también te quería preguntar, ¿eh? Sí, pues precisamente es por eso, porque hay... Claro. Porque es como si hubiera una energía que tienen que invertir o poner o depositar en la manifestación para hacerse visibles, y como dependiendo del espíritu que se manifieste, que tenga más fuerza, más vigor, más energía, aparecen, a veces no, a veces incluso hay materializaciones. Conocí el otro día un caso de una materialización, pero son casos, digamos, que excepcionales. Pero lo más frecuente, suelen aparecer de cintura para arriba o de pecho para arriba, porque simplemente invierten la energía en resaltar de ellos mismos las partes, como es el rostro, lo más importante, las partes que son más destacadas y principales. Es decir, y el por qué es porque hay un ahorro energético. Igual que ocurre en las psicofonías, las de clase A, que son las menos, son clarísimas y contundentes, pero ya las de clase B, no digamos las de C, en la clasificación de Raudive, pues hay un ahorro energético, de forma que señalan, por ejemplo, me estoy acordando de una parafonía que grabó don Germán con un grupo de tres amigos médicos en el Palacio de los Marqueses de Linares, donde, ante la pregunta, ¿tenéis alguna noticia importante que darnos?, que no le hizo don Germán, le dijo a su amigo, hazla tú la pregunta. Y entró, grabaron, y al rebobinar entra una voz que muchos de los oyentes habrán escuchado, que dice, ¿qué mundo, Bagdad? La guerra se avecina. Esto un mes antes de la guerra del Golfo. Pues bien, de la primera. Pues bien, las palabras que mejor se entendían eran las más significativas, donde la causa paranormal cargó su energía contundentemente, que eran Bagdad, que se escucha perfectamente, y guerra, ¿eh? Eso en el fenómeno de las psicofonías. Yo me he encontrado con psicofonías donde efectivamente vemos claramente o inferimos que hay un ahorro energético por parte de la causa paranormal que provoque el fenómeno. Resalta las palabras que son más significativas, y esas palabras o vocablos son los que resultan más importantes en la grabación. Pues en las apariciones exactamente igual. Es decir, yo recuerdo, sí, también existen. Por ejemplo, un tema que trataremos no monográficamente, o podemos hablar hoy, que son, y a mí me impacta, porque además tengo un testimonio muy cercano, de los fantasmas o apariciones sin cabeza. Esto es muy llamativo, ¿eh? Desde luego. Fantasmas sin cabeza. No, aparece el cuerpo, pero no aparece ni el cuello, ni lo que es la cara, el... No, fantasma sin cabeza. Impresiona. La persona que me contó el testimonio, bueno, entró en un estado porque salió del baño y a mano derecha estaba un pasillo de aproximadamente, conocí el lugar, 2 metros, y ahí, cuando se gira, ve a una mujer vestida de época, tampoco del siglo XV ni XVI, pero antigua, y no tenía cabeza. Y entonces dio un grito, y entonces aquello poco a poco se desvaneció. O sea que nos encontramos también esto. Se ha apuntado que los fantasmas sin cabeza son aquellos que, no digo que sea mi opinión, pero que se ha manejado, sobre todo en el ámbito de teólogos, de almas no redimidas, que no han alcanzado la redención. Claro, esto plantea un problema teológico tremendo, porque, claro, si teológicamente consideramos que Cristo murió por todos nosotros y la redención se dio en la cruz, ¿cómo hay espíritus no redimidos y que son los que se presentan con cabeza? Es una pregunta que yo dejo ahí en el aire. Pero bueno, la respuesta es esa, Claudia y queridos amigos. La respuesta es porque necesitan una energía que les es necesaria para manifestarse, para hacerse visibles, y por tanto tienen que ahorrar energía que no les sobra, y por eso resaltan los miembros superiores, sobre todo el rostro. Esa es la respuesta, Claudia. Muy interesante, de verdad. Porque es algo que siempre me he preguntado, ¿no? Sí, sí, y muchas personas se lo preguntan. Pues aquí está la respuesta. Claro, porque aparte, yo a mi padre primero, para que él, yo sí que lo vi entero, es cierto, lo recuerdo perfectamente, pero al principio solo se vio una parte de él. Es como un círculo, como si fuera otro mundo físico del cual él salía hacia sí, él, ¿no? Sí, sí, sí. Es impresionante esto. Impresionante. Es muy llamativo y que da paso a la reflexión, que es lo que estamos haciendo, y al hacer lo que a mí más me gusta, que es filosofía de la parapsicología en este caso, y es decir, el por qué. Y el por qué no viene por una opinión, sino por las comunicaciones supuestas, siendo muy pulcros y muy meticulosos, supuestas comunicaciones con el más allá. Por ejemplo, a través de escritura automática o psicografía, o a través de trances, o a través incluso de psicofonías, bueno, y de otros fenómenos. ¿Por qué? Porque hay un ahorro energético. Hay espíritus muy fuertes, con mucha energía. Y en esos casos sí pueden presentarse de cuerpo entero, con el cuerpo visible, entero, espiritual. Cuando digo cuerpo me refiero visiblemente, aunque lógicamente ya no es materia. Pero no os quiero ni contar, amigos y amigas, y Claudia, cuando se da un caso de materialización, que ha ocurrido, hay casos registrados, y se materializa como si fuese una persona de carne y hueso. Eso también ha ocurrido, pero son casos excepcionales. No sé si tienes alguna pregunta más o pasamos a más cosas. Un apunte, ahora que has dicho... A ver, pues venga, adelante, adelante. Hay una cosa muy interesante que has dicho, lo de la materialización. Sí. Te voy a explicar un caso, sí, brevemente, de esto. Sí, sí. Esto pasó en el pueblo que yo vivo, en este pueblo costero que yo vivo. Sí. Aquí un señor, que es amigo nuestro, que es, por cierto, es de la política, sí, de aquí del pueblo, es un señor muy fiable, es un tipo muy serio que no cree en nada de esto, pues un día me comentó que un amigo suyo, que siempre frecuentaba un bar aquí en la estación, que estaba en la esquina, café, sí, que este señor falleció repentinamente, sí, un infarto fulminante y tal, y que el mismo día después de haber fallecido, él era testigo, lo vio en el bar, nadie sabía que había fallecido, y lo vieron materializado como si siempre, como si no estuviera muerto, la gente le saludó, se pidió su café y desapareció. Es decir, un tremendo montón de gente da testimonio de haber visto a este señor, Y esto me lo explicó así, como sí, diciendo, sí. ¿Cómo puede ser eso? Sí, digo, sí. Pues no lo sé, no lo sé. Sí, sí. No sé si llegaron a tocarle, por ejemplo. Esto es muy importante. Sería un dato muy importante a conocer. Esto no lo sé decir. Lo que sí que sé que este señor lo saludó. Hola, tal. Hola, Pedro. No sé cómo se llamaba. Hola, Dios. O sea, hablaron con él, pidió su café y hay una cantidad de testigos grande que esa mañana vieron a ese señor y había fallecido la noche anterior. Claro, y estaba este es otro punto, qué caso tan interesantísimo, desde luego. Mucho. Este testimonio, este caso, cuando ese hombre que estaba en la barra, ¿no?, del bar. Sí, no, se sentó incluso fuera, que tenían mesas, sí. Se pidió su café y cogió el periódico como hacía todos los días. Ah, bueno, entonces tuvo contacto, que es lo que te iba a preguntar, si tuvo sí. contacto con la materia. Pues entonces, absolutamente. Claro, entonces tuvo contacto con la materia y, por tanto, Claudia estaba materializado. Es un caso de materialización. Claro, yo cuando me explicó esto digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Estáis seguros? ¿No habrá muerto después? No, no, no, no. Él, su señora, falleció la noche anterior, todo el mundo lo vio. O sea que ya había muerto, ya había fallecido. Sí, efectivamente, efectivamente. O sea, un caso tremendo. Yo esto no lo había escuchado nunca, ¿no? Claro, no, es impresionante el caso. Pero caben dos posibilidades. Una de ellas, por supuesto, si incluso se sentó, cogió el periódico, sí. tomó el café. Bueno, tenemos el ejemplo en los evangelios, Jesús, en una de sus apariciones inmediatas a sus apóstoles, el texto dice que les pidió algo de comer y que comió un pescado, un pez, y que bebió vino, es decir, eso está en el texto, y les dijo, no temáis, dice el texto, no temáis, les dijo, no temáis, ved y mis manos y mis pies, es decir, las llagas de la crucifixión, que soy yo y no soy un espíritu. Estaba materializado. Exacto, exacto. Es decir, es un misterio tan grande. ¿Cómo es posible que...? Y hablamos de Jesús de Nazaret. Es decir, y eso está ahí, escrito en los evangelios. ¿Cómo es posible que un espíritu puede incluso comer, como luego aparece también en el evangelio de Juan al final, que estaban pescando los apóstoles y ven a alguien en la orilla, y Pedro, Simón Pedro, se da cuenta y dice, es el Señor, y saltó de la barca y se fue, pero vamos, directamente, y le siguieron los demás, y estaba preparando una hoguera, yo me ciño al texto, y asando unos peces. Y comieron, pero dice el texto que tenían temor y que no se atrevían ni siquiera casi a mirarle ni a preguntarle. Es decir, es una materialización. Claro, es Jesús de Nazaret, pero es que eso está ahí. Pero es que en la historia de la parapsicología existen casos de materialización, como este que has contado, que es excepcional. Entonces decía que hay dos posibilidades. Una, que todavía, que esto será, y tú lo sabes perfectamente igual que yo, y comenta lo que quieras, ya sabes que te he dicho que carta blanca para que comentes, preguntes, digas, cuentes lo que quieras. Bueno. Una, o no sabía todavía, porque ocurre, tú lo sabes y lo saben nuestros amigos oyentes, muchos, seguro, que no saben que están muertos, es decir, personas que fallecen y siguen creyendo que están vivos. Esto ocurre en un porcentaje, digamos que reducido, no es lo más frecuente, ni mucho menos, o que sabía que había fallecido y sencillamente se materializó para dar muestras, o una muestra de que, a pesar de haber muerto, seguía existiendo, sencillamente. Yo creo que más bien el hombre no sabía que había muerto. Sí, yo me inclino más por esa posibilidad. Sí. Yo me inclino sí, más claro, por esa posibilidad. El hombre fue ahí tan tranquilamente a hacer lo que hacía cada día y apuntar eso, ¿no? Que no sabía que estaba fallecido. Sí, sí, qué tremendo. Y se sentó, ¿sí?, en la terraza. Sí, sí. Exacto, se sentó, se pidió lo de siempre, tomó el periódico y todo el mundo le vio. Todo el mundo, sí. O sea, ha habido mucha gente ahí. Ese bar hoy en día no existe. Esto fue hace cuestión de, no sé, 5, 6 años. Ahora mismo ese bar ya no está. Pero este señor frecuentaba ese bar, hizo exactamente esto, habiendo fallecido. Sí, sí. Impresionante, yo me lo explicó este hombre, que es fiable, es un señor que está aquí en el ayuntamiento, que no se inventaría algo así, me lo comentó. Dice, no, no, y además que hubo testigos, como has comentado, ¿sí?, que hubo testigos que acreditan y que dicen que, vamos, que afirman que le vieron y que hizo esto y lo otro, lo que has explicado, ¿no? Exacto, exacto. Entonces a mí me impactó mucho y bueno, ahí quizás yo siempre me voy por la ciencia, ¿no? Sí. Quizás es que hay alguna interconexión entre los mundos y sí, siempre he pensado que los otros mundos donde estamos o vamos también son físicos, pero a otro nivel, a otro nivel. Sí. A lo mejor lo que vemos como infierno, como purgatorio, como cielo, pues a lo mejor son estados de materia de diferentes. Sería bastante lógico que fuera así, ¿no? De una densidad diferente, ¿no? Más sutil que la nuestra. Claro, claro, porque si tocamos algo, tú sabes perfectamente que tú tocas como yo ahora estoy tocando el gato, ¿no? Sí. En realidad, en este espacio donde yo estoy tocando el gato, entre todos los átomos hay espacios vacíos. Se supone que en ciencia hay espacios vacíos. Sí. Entonces, esos campos que sabemos que están vacíos en física, ¿por qué van a estar vacíos? A lo mejor muchos mundos se desarrollan dentro de otro mundo, etcétera, etcétera. Esto la física da mucha respuesta. Sí. Pudiera ser algo así. Es que es apasionante. Realmente creo que... Sí, sí, sí lo es. Vivimos en un multiverso que está por explorar. Sí. No sabemos nada, más allá de nuestros sentidos físicos. Eso es importante, tener la mente abierta. Abierta y no cerrarse y dar por hecho, esto es así, yo no creo nada, sino abrirse y esperar. ¿Vale? Esperar y observar mucho. Ser un buen observador, que sé que tú lo eres. Sí, sí, mucho, observo mucho, Claudia. Fíjate que yo desde niño y adolescente, por supuesto, ya más, siempre he pensado que están entre nosotros, que si pudiéramos ponernos unas gafas, no digo todos, todos no, pero los que se quedan aquí, que dediqué un programa y que hablaremos de ello aquí en el programa, de los que se quedan aquí, que no trascienden, que no van a la luz, que no hacen la revisión de la vida, es temporal, ¿vale? Hasta que Dios dice, ven para acá, que ya no te permito estar más tiempo ahí, pero los que se quedan aquí, es un tema digno de señalar, porque si nos pudiéramos poner unas gafas especiales y ver lo que nos rodea, yo creo que no los vemos habitualmente, salvo cuando se da la aparición, lo que técnicamente en parapsicología es una fantasmogénesis, nos quedaríamos completamente asombrados, apabullados y en muchos casos aterrados, porque hay de todo tipo. Es decir, claro, claro. En Ghost, has mencionado Ghost al principio, los guionistas de esa película se documentaron muy bien, está muy bien hecha, porque salvo algunos elementos o detalles cinematográficos puramente, reflejan perfectamente lo que ocurre cuando el alma sale del cuerpo, cuando uno muere, qué ocurre, que intenta atravesar la materia y ve que la materia no le ofrece ningún tipo de resistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, claro, pues es icónica la película, desde luego, Desde luego que sí, ya para mí ha sido la película que mejor ha explicado lo que realmente pudiera haber, por lo menos a la experiencia que tuve yo con mi padre, ¿no? Sí, sí. Realmente así. Y bueno, todavía tengo muchas preguntas, Santiago. Ah, que no tienes más preguntas. Claro, claro. Ah, bueno, pues adelante, pues vamos con las preguntas, venga. estamos aquí en antena. Sí, pues, sí. Comentabas el tema de las 3:33 y cómo, claro, la hora nona invertida, ¿no? Como los. Yo sí. creo esto, que el demonio o su legión de caídos aprovechan todo lo que es sagrado y le dan la vuelta, lo invierten y hacen una inversión. Sí. Esto como burla, ¿no? A Jesús. Sí, el Padre Amor, si me permites, nada, son dos palabras. El padre, sí. El padre Gabriel Amor, maestro de exorcistas, decía que el demonio, los demonios en general, pero decía, el demonio es el mono de Dios, es decir, intenta imitar, ¿no? Con todo mi cariño para los monos, decía que era el mono de Dios porque intenta imitar todo, pero al revés, ¿no? A tenor de lo que estaba diciendo. Sí, Claudia, continúa, continúa. Ah, es interesante esto de lo del. Ahí también uno se puede dar cuenta cuando está ante algo de esto, ¿no? Sí, sí. Aparte que, bueno, yo aquí, es lo que te iba a preguntar yo, ¿cómo realmente diferenciarlo? Yo hablé, me acuerdo que cuando tuve esta experiencia al día siguiente, yo trabajé con un compañero de trabajo, que es testigo de Jehová, por cierto. Sí. Y pobre de mí que lo comenté y venía toda eufórica y dice, mira, que me ha pasado esto, que dice, ¿cómo vienes tan saltando y tan contenta? Digo, he tenido la experiencia más maravillosa de mi vida. Ya lo creo. La más maravillosa. Y él no lo entendía y me decía, esto es cosa del demonio y tal. Ya, ya, digo, bueno, claro. Claro. ¿Qué te va a decir un testigo de Jehová, por favor? Claro, bueno, eso. O un protestante, ¿eh? O incluso, te digo, claro. O incluso algunos católicos, que creen que todo esto es cosa del demonio. Claro, no todo tenemos. Yo hablo habitualmente con sacerdote que es exorcista aquí en mi comunidad. Sí. Es una bellísima persona y a él se lo comenté, con él lo hablé. Y me dijo, claro, que si hay este tipo de amor, este contacto de amor, que el amor no viene del demonio. No puede venir. Eso no puede ser. Ya intuyo por dónde va tu pregunta. A ver. Sí, claro. Iba por ahí. Que, ¿tú qué opinas? ¿Cómo puede un oyente que nos está escuchando y tiene una aparición? Distinguir realmente si es cosa del otro o es una aparición de un ser querido real. Sí. Porque, claro, él puede, los demonios, ¿no? Yo lo creo firmemente, por llamarlos de alguna manera. Podemos llamarlos de muchas maneras, ¿no? Sí, espíritus malignos, malos espíritus, sí, se puede llamar de muchas formas, sí. Exacto. Entonces, ¿cómo puede discernir si es realmente un ser querido que se dirige a él o es algo de esto que se está haciendo pasar por ese sí, ser sí, querido, la suplantación de identidad? Correcto. ¿Cómo podrían distinguirlo? Pues mira, en primer lugar, por lo que se siente cuando aparece el ser que aparentemente es un ser querido, pero que no lo es cuando se da la suplantación de identidad en apariciones. Estoy hablando de apariciones, luego nos encontramos con suplantaciones de identidad en la huella, en la ouija, en las psicofonías, en trances vocales, etcétera, ¿no? Incluso escritos. Entonces, en apariciones, sí. Si a ustedes, señores y señoras, para los mayores, amigos y amigas, los más jóvenes, se les aparece un ser querido y notan un malestar, incertidumbre, desasosiego, se le ponen los pelos de punta, que es como se dice, no los vellos de punta, los pelos de punta, se eriza, vamos, la carne, se le pone la piel de gallina, sienten miedo. Si se dan todas estas cosas, no es. Es decir, no es miedo a lo desconocido, lo que usted está experimentando. Porque se suele creer, Claudia y amigos, sí, que cuando se presenta, se suele creer, ¿no? A priori, quien no lo ha experimentado, uy, qué miedo, cuando si se me aparece a mí mi padre, me da un infarto. Vamos a ver, muy lejos de la realidad. Cuando se da una aparición auténtica de un ser querido, lo que se siente, paradójicamente, en contra de lo que se suele pensar, es paz. es sosiego, es amor, es tranquilidad. Si sienten lo contrario, están ustedes ante una suplantación de identidad. Y en segundo lugar, también, otro punto importante, si hay comunicación, que suele ser, como en tu caso, que suele ser casi siempre telepática, puede ser también verbal, pero habitualmente telepática, observen ustedes lo que les dice y cómo, la forma expresiva y cómo se lo dice. Si es contrario a algo, si a algo que ustedes saben que es verdad, si se desdicen, si se contradicen, si le están a usted impulsando a llevar un camino que no es el correcto. Es decir, lo que digan es muy importante también, pero principalmente lo que se siente. Yo recomiendo en estos casos que cuando voy a contar un caso del siglo, nada más y nada menos, Claudia, del siglo XIII, que he contado alguna vez, que lo cuenta Celano, el biógrafo contemporáneo, nada más y nada menos, que de San Francisco de Asís, el Alter Christi, llamado el Otro Cristo, bueno, en fin, yo creo que si no el más, uno de los santos más importantes que han pasado por la tierra. Es mi favorito. Tu favorito, pues ya somos sí. Dos. Un fraile, cuenta Celano, biógrafo de San Francisco, que le conoció en vida, que fue testigo de los hechos. Yo tengo las obras completas de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos. Hay muchas de San Buenaventura, de los dos compañeros. Es un libro voluminoso, pero Celano cuenta que un fraile de San Francisco de Asís se le apareció Jesús. Estamos hablando de Jesús. Pero escuchen. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo a ese fraile? A ese pobre fraile. Le dijo que dejase de hacer penitencias, que dejase de orar, porque hiciera lo que hiciera, estaba condenado al infierno eterno. Claro, ¿se dan ustedes cuenta de lo que les he dicho? De lo que diga la aparición es muy importante. Aquel fraile, cuenta Celano, que entró en lo que hoy llamamos una profunda depresión por lo que Jesús le había dicho, porque se lo creyó. Y dice Celano que San Francisco, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, por revelación, el Espíritu Santo le reveló lo que le pasaba a ese fraile y le llamó. Le llamó y le dijo: bien sé lo que te ha pasado. Así es, padre, así es. Aunque San Francisco no era sacerdote, pero era el padre de todos. Y le dijo: mira, la próxima vez que se te aparezca, fíjate en sus pies. Simplemente. Bueno, pues se le volvió a aparecer. Se fijó en sus pies, en los de Jesús. Y no eran pies, eran pezuñas de cabra. ¡Oh, qué fuerte! Y le dijo el fraile, lleno de ira y con la fuerza que le había dado el maestro, que era San Francisco. Le dijo: ven aquí, bestia inmunda, que te voy a llenar la boca de estiércol. Tú no eres Jesús. Y en ese momento la aparición se desvaneció. Aquel fraile progresó mucho espiritualmente y alcanzó alto grado de santidad. Fíjate de qué forma, y podríamos hablar de suplantaciones de identidad, por ejemplo, a San Pío de Pietrelcina, al Padre Pío, que también se le aparecía a Jesús, que se le aparecía la Virgen, que no lo eran, que se le aparecía su director espiritual, que tampoco lo era. Eran suplantaciones de identidad para confundirle. O sea que que hay que tener mucho cuidado. El mundo de la parapsicología, porque es parapsicología. Las vidas de los santos están llenas de fenómenos paranormales. Y en la vida religiosa también. En conventos, en monasterios, se dan. Ha habido posesiones. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una... Sí, de una posesión colectiva, el caso de Ludum, un convento, eran monjas, y empezó una poseída y toda la comunidad, no es que la posesión se contagie, ¿eh? No se equivoquen, no. No quiero confundir a nadie porque no es así. Una persona poseída no contagia la posesión, pero los demonios, teológicamente hablando, que estaban actuando en ese convento, que empezaron por una hermana, una monja, y que fueron poseyendo a todas, hasta la madre superiora, llegó a oídos de la jerarquía eclesiástica, acudió un sacerdote exorcista, y hasta el propio sacerdote exorcista tuvo problemas. Finalmente fueron todas liberadas. Hablamos de una posesión colectiva. Pero es que la vida de San Francisco, si es que cada tema podríamos hablar horas. La vida de San Francisco de Asís, que está perfectamente documentada, sobre todo por Celano, que fue Celano con C, Celano, pueden buscarlo. Hubo un pueblo en Italia, San Francisco predicaba, caminaba por los... iba por los caminos con sus frailes. Hubo una posesión no colectiva, macro colectiva, de todo un pueblo, que cada persona era una auténtica fiera. Hablamos de todos los habitantes de un pequeño o una pequeña aldea. Y San Francisco de Asís hizo un exorcismo, tenía ese carisma, un exorcismo colectivo. No uno por uno. Le pidió a Dios que liberase a todas esas gentes de esas entidades malignas o demonios y quedaron liberados. Lo pueden ver y buscar. Es algo histórico que ocurrió. Así que, Claudia, te doy paso y comenta lo que quieras, pero evidentemente la suplantación de identidad, ya he dicho cómo distinguirla, por lo que uno siente, por la apariencia, porque a veces fíjense también mucho en la mirada y la expresión del rostro, porque puede parecer a priori su padre o su madre o su hermano o quien sea o su abuela, pero ves claramente que en los ojos hay una cierta maldad o aunque intentan agazaparse y camuflarse, que el rostro no expresa algo positivo, por supuesto lo que tú experimentaste, que no te comunican ni un ápice de amor ni de sentimientos positivos, y en segundo lugar, y ya para terminar, lo que digan, si hay comunicación telepática o verbal, me da igual, lo que diga la aparición, si a usted le da paz, le hace bien, viene para comunicar algo positivo, etcétera. Esa es la respuesta, Claudia. Te doy paso, que yo ya he respondido. Muy buena respuesta. Muchísimas gracias, porque también he aprendido mucho, porque todo esto que has explicado de Francisco de Asís, no lo sabía, no lo conocía. Sí, lo cuenta Celano, su biógrafo contemporáneo, que, vamos, le conoció, estuvo con él y presenció lo que cuenta. Sí, Claudia, adelante. Muy, muy interesante. Así que he aprendido un montón ahora mismo contigo. Bueno, siempre aprendo contigo, cuando te escucho es fascinante, de verdad. Bueno, lo has explicado para mí perfectamente, ¿no? Sí. Lo que también, quizás un apunte más que... Sí, adelante. Creo que he leído que también cuando hay unas apariciones más bien diabólicas o, o hay alguna manifestación de este tipo, también el olor, ¿no? Suele oler mal, sí, en la habitación. Hay malos olores. Esto también suele ser así, ¿verdad? Se puede dar, pero ya verás, como ellos, hablo de estas entidades malignas que existen, señores, yo se lo aseguro. Y ahí yo está. También lo aseguro. Hombre, y ahora te preguntaré. Como intentan agazaparse, camuflarse, para engañar, para confundir, no siempre. Es decir, puede, y hay casos, efectivamente, donde en el caso de apariciones, vamos a decir, positivas o benéficas, puede haber, no siempre, ni mucho menos, pero puede haber un olor, un aroma a flores, a violetas, a rosas, etcétera. En el caso de suplantaciones de identidad por parte de causas malignas o demonios, teológicamente, sí se puede dar que huela mal, es decir, puede oler a huevos podridos, lo señala el Padre Amor en uno de sus libros. Los olores más frecuentes cuando hay una presencia maligna es a huevos podridos, a carne en descomposición, a azufre. Lo del azufre no es una leyenda. Yo, en una ocasión, investigando un lugar donde había este tipo de fenómenos, era un caso de infestación diabólica, yo pude oler, no solamente yo, otros testigos también, un intenso olor a azufre, eso que dicen, lo que dice Apocalipsis, el lago de fuego y azufre. Bueno, pues es que esto se puede dar, se puede dar. Y también el Padre Amor resalta, Claudia, fíjate, sí, y todos ustedes, da un dato que a mí, la primera vez que lo leí, me llamó la atención, pero es que luego me lo he encontrado, hablo de hace unos cuantos años ya, me lo he encontrado en lugares donde supuestamente hay actividad maligna, que es un olor, ¿cómo explicarlo? Un olor como accidente, como de caucho quemado, de cable quemado, cuando hay un accidente de tráfico o incluso de avión, ese olor, ¿no?, que queda. Sí. Ese olor, bueno, pues también, y no lo señalo yo, lo dice el Padre Amor basándose en experiencias que él ha tenido en exorcismos o que tuvo en exorcismos. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Luego hay otros olores como a basura, a heces, a orín o a orina muy concentrada. Es decir, y podría seguir con otros olores muy desagradables. Olor desagradable cuando no hay fuente o foco natural que lo provoque, cuando una habitación está limpia, aireada y no hay ni basura, ni hay absolutamente nada, y huele así, es porque hay una entidad maligna, y no digamos hay una aparición, que es la pregunta que tú hacías. Hay una aparición, sí, y huele mal, no duden ustedes, díganle en el nombre del que sea cristiano, en el nombre de Jesucristo, fuera de aquí. Y automáticamente desaparecen, ¿eh? Es no, o hacer las señales de la cruz y decir en el nombre de Jesucristo, fuera de aquí, con autoridad, y desaparece. Así que esa es la respuesta. Claro que se puede dar. Los malos olores, ya lo creo, claro, que se pueden dar. Y se dan. Yo es que he presenciado en lugares que me han llamado para investigar. Pues mire, sucede esto y sucede esto otro. Y cosas, algunas de ellas verdaderamente espectaculares, ¿no? Incluso de movimiento de objetos, de proyección de un crucifijo, de una pared a otra. Bueno, pues he presenciado el olor a azufre, el olor a huevos podridos, el olor, en una ocasión recuerdo, a carne en descomposición, como si hubiera un cadáver en plena descomposición. muy desagradable. Pues ahí evidentemente no hay nada bueno, Claudia, evidentemente. Está claro. Todo lo que tenga una connotación negativa dentro de esta aparición, pues sí, hay que tener mucho cuidado. Y pienso también que los oyentes, sobre todo, pues bueno, ya no porque lo diga el Deuteronomio 18, ¿no? Porque ahí en la Biblia tenemos una advertencia. Sí. Tenemos una advertencia muy clara. Sí. Sobre el tema del no invocar, ¿no? No invocar, sino cuando estas cosas se dan de forma natural, mejor, creo yo, en mi opinión, ¿no? Que sí. Llamar o invocar o recurrir a cartas o cosas así no es nada positivo. Sí. En cuanto a este tipo de comunicaciones. Una cosa es que estemos investigando, ¿no? Como tú has hecho, como hacen los investigadores de lo paranormal, que van grabando, que van... Eso lo puedo entender, ¿no? Pero cuando tú llamas directamente o echas unas cartas o invocas, haces una invocación, claro, ¿cómo pueden entender ahí los oyentes que obviamente no se va a presentar quizás el padre o el hermano, sino a lo mejor estamos invitando a otra cosa, ¿no? Estamos dando paso. Sí. Que se presente. Sí. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y efectivamente la Biblia en Deuteronomio, en la Torá, en la ley judía dentro del judaísmo y por tanto también para los cristianos, también lo hacen los musulmanes, también por supuesto los judíos, budistas, hinduistas, yo creo que es que son todas las religiones, prohíbe la palabra de Dios para los que crean en ello, como bien has dicho en Deuteronomio. Aparece clarísimo, dice, no consultarás a divinos, es decir, las mancias, que ahora te quiero preguntar si tú recomiendas tarot, pozos del café, es decir, métodos de adivinación, las mancias, cuidado con eso porque detrás puede haber efectivamente entidades malignas que intentan confundir. Entonces, prohíbe claramente la nigromancia, incluso la astrología, también. Exacto, sí. La astrología, los métodos de adivinación, los augures, es decir, nada de consultar. Yo no quiero saber mi futuro, Claudia. Yo tampoco. Yo no quiero saber mi futuro. En manos del Creador, de Dios. Él es nuestro mejor trampolín para saber. El futuro así está es. En sus manos y ahí queda, ¿no? Que no invoque nadie, por favor. Exacto. Por eso tanto peligro con la Ouija, ¿no? A ti, Claudia, la Ouija, te pregunto, ¿qué te parece? Quiero decir, es como decía don Germán, lo dijo más en una entrevista, una fábrica de hacer perturbados. La Ouija es un método peligrosísimo, porque puede producir, como así ha sido, aparte de fenómenos paranormales indeseables, puede provocar trastornos mentales? Absolutamente sí. Yo, bajo mi opinión, conozco una persona que tuvo problemas con esto. Yo personalmente jamás he hecho Ouija, ni lo haría nunca, ni lo recomiendo. ¿Por qué? Porque puede crear una especie de adicción. Que una persona, no solo la Ouija, también lo puede crear unas cartas, que tú tengas unas cartas de adivinación. Yo voy a poner mi propio caso, ¿no? Sí. Sí, lo voy a contar para que tengan cuidado. Sí, sí, cuéntalo. Tanto Ouija como cartas. Yo Ouija, desde luego que no. Pero sí que mi abuelo paterno, Carl Böck, sí. Mi apellido también, tan raro. Pues este hombre, se dedicaba a esto. Unas cartas, las tengo yo aquí en casa, que son del siglo XVIII, son interesantes, como cartas de, ¿cómo se llama esto? Tarot, sí. Y él echaba estas cartas en vida y tal, y yo las heredé, las tengo aquí y tal. Bueno, pues yo tuve una temporada que yo decía, bueno, como era de mi abuelo, pues vamos a empezar a conocer el nomio y tal, y yo no le veía peligro. Digo, bueno, pues me sirven de guía tal, y yo tiraba cuatro cartas, ¿no? Y decía, a ver qué sale, tal. Bueno, clavado, ¿no? a lo mejor preguntaba, a ver, ¿cómo es esta persona? Sobre personas. Y salía exactamente una indicación y lo clavaba. Al día siguiente, hoy, ¿qué decisión tomar? Lo clavaba. Hasta que un día me dio una información en las cartas sobre una persona, sí, que eran totalmente contrarias. Uh-huh. ¿Vale? Me llevó a una situación de yo confiar una cosa en esa persona que me costó muy caro, ¿no? Por hablar así claro, sí, ¿no? Sí. Pagué un alto precio. Y ahí me di cuenta, cuidado, es que ¿a quién estás consultando? ¿Qué es lo que hay detrás de esas cartas? ¿Tu abuelo? Seguro que no. Y ahí me di cuenta. Y entonces también, tuve una serie de cosas. También conocí a este exorcista, por eso mismo, porque pasaron algunas cositas aquí en casa también. Y lo primero que me dijo, dice, ¿hay alguna cosa que tú hayas abierto? Tal. Y digo, estas cartas, vale. Yo las llevé, literalmente las exorcizó, ¿vale? Y me dice, mira, no te las mando quemar, porque claro, esto era de tu abuelo, ya lo puedo entender, pero no las toques más, hasta hoy. Entonces, gente que echa cartas, que consulta a Ouijas, ¿qué puede pasar? Ya vamos a imaginar que ni siquiera hay un demonio detrás o una entidad maligna. Sí. Aunque no fuera así para la gente más escéptica. Igualmente, tú obtienes unas respuestas, o crees que son unas respuestas, y tú te haces dependiente de un sí, un no, o tal, o lo que te digan las cartas, y tú vas haciendo lo que pone ahí. Pues puede tener unas consecuencias nefastas, porque tú estás dependiendo de algo, claro, que te está llevando a decisiones que debes de tomar tú, con tu propio criterio. Más cuando luego pudiera solapar ahí algo inteligente, que no sabemos lo que es, hay quien los llama demonios, hay quien los llama, como tú has dicho, espíritus malignos, hay muchos nombres, ¿no? Y pueden tener una puerta para manipular una persona en otro plano físico, en el de aquí, y hacer con esa persona lo que le da la gana, a través de respuestas inteligentes, como es el caso de la Ouija. Para mí es lo más peligroso que puede haber. O sea, peligroso no, más peligroso que un arma. Sí, vaya. Sí, peligrosísimo. Con lo cual, no lo aconsejo a nadie. Ni toquen estas cosas, ni consulten cartomantes, gente que echa las cartas, videntes. Esto crea una adicción en primer lugar. En segundo, vuestra ruina económica que puede conllevar si estáis pagando gente así. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Exacto, porque normalmente detrás, una persona que te está cobrando por una consulta así, unas cifras normalmente bastante altas, pues obviamente no está queriendo ayudaros, está queriendo ayudar a su bolsillo. ¿Eh? Y luego, aparte, que la dependencia es que eso crea, y el mal que puede haber detrás. Entonces, mi respuesta es no tocar eso, ¿vale? Para la gente creyente, como somos Santiago y yo, pues confiamos en Dios y Dios nos va a dar esas respuestas, nos claro. las va a dar constantemente. Claro. Es así, y tú lo experimentas, lo hemos hablado, yo también. Sí, sí. Y para las personas que a lo mejor no son creyentes o les cuesta más creer y tal, pues al menos confíen en su propio criterio, su propia decisión, pero no deleguen en cosas que no saben lo que hay detrás. Esa es mi opinión, Santiago. Sí, es que, ¿sabes lo que pienso? Y me dirijo, por supuesto, a toda la audiencia, a todos vosotros, que para el que crea en Dios, el que no crea en Dios, respetamos su opinión, no hablamos de religiones, el ser supremo, Dios. Si Dios quisiera que nosotros conociéramos nuestro futuro, nos lo haría saber, y a veces nos lo hace saber, por ejemplo, ¿a través de qué? Pues, por ejemplo, a través de un sueño premonitorio. Por ejemplo. Correcto. Por ejemplo. Pero, como no conocemos el futuro, ¿para qué ir a consultar a un cartomante, a que te eche las cartas del tarot o las cartas que sean, o te lea los pozos del café, o cualquier otro tipo de mancias que hay muchísimas, las runas, qué sé yo, todo lo que sea querer saber el futuro, persona, no lo típico, ya sabes, Claudia, el amor, ¿no? Que tanto, sí. tanto tira de una persona, me quiere, no me quiere, me engaña, no me engaña, acabaré con esta persona. Vive la vida Hazlo lo mejor que puedas y olvídate de cartomantes, ¿no? Y de intentar conocer el futuro, Claudia. Yo lo veo así. Claro, yo lo veo exactamente igual. Y en ese sentido, cuando tú conoces a una persona, fíjate bien en qué hace esa persona. Claro. Si quieres, claro, no te fijes en su palabrería. Fíjate en sus actos. Siempre lo digo y lo repito a todos mis allegados. Es que tal, es que me ha dicho. No, lo que te ha dicho no. ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo lo correcto por ti? ¿Está interesado de verdad? ¿Está haciendo por verte? ¿Qué hace esa persona? Y ahí vas a tener la respuesta, no necesitas un cartomante. Confiar claro. en vuestra intuición, los oyentes. Vuestra intuición, vuestra voz interna, todos lo tenemos. Todos lo tenemos, venimos con eso. Es una conexión con nuestro Padre Espiritual. Una conexión con ese gran todo, ese océano, el cual somos todos gotas que salimos de ahí. Somos todos gotas de ese océano. Sí, sí. Todos somos unidades del Gran Padre. Entonces tenemos esa intuición en nosotros. Es tan, tan sencillo como escucharnos. Me siento cómodo con esa persona, siento algo raro. Pues ya lo tenéis, no tenéis que echar cartas. Claro. Ni recurrir. Es mi opinión, ¿eh? Por lo menos lo veo así. Y bueno. No. Es que además lo has resumido muy bien. Primero, produce una dependencia, como también la produce la Ouija, como puede producirla también el fenómeno psicofónico. Eso por un lado, la dependencia. La dependencia a ir a esa persona que, bueno, ya dejó a un lado los charlatanes, que también los hay, pero no pocos. Que no son pocos. La dependencia. ¿Sí? Luego, por supuesto, la parte económica. Porque cada vez quieres más y cada vez la persona quiere más y más y más. Y en tercer lugar, que quizás sea lo más importante, la huella psíquica o las huellas psíquicas, que lo que te digan van a dejar en ti. Yo recuerdo un caso que puede resultar gracioso, pero que tenía obsesionado completamente por entonces a este chico, que fue a una de estas personas a que le hiciesen una tirada de tarot y le dijo claramente, no, en tu vida va a aparecer una mujer rubia y esta va a ser tu novia primero y luego tu mujer y vais a ser muy felices. Bueno, pues a partir de ese momento, ese por entonces chico y durante mucho tiempo, ya no sé qué ha sido de él, durante años, siempre que salía y en el trabajo, en la calle, cuando salía de discotecas en la discoteca, solamente se fijaba en mujeres rubias porque tenía esa, casi diría yo, esa orden post-hipnótica de aquí hay una mujer rubia y esta va a ser tu mujer y tu novia primero y te vas a casar con ella y etcétera, etcétera, ¿no? O sea que o te vas a morir o se va a morir tú, un familiar tuyo. Es que esto ocurre. O sea, hay que tener mucho cuidado con ello. Claro, te condiciona completamente, ¿no? Como has dicho, este hombre ya no va a abrirse a que otra persona le pueda entrar y a lo mejor ser su pareja. Ya va a ser un condicionante total. Lo cual esto es muy peligroso. Sí, muy peligroso. Bueno, dicho queda. Claudia, creo que vamos a escuchar un testimonio, ¿no? Exactamente, sí. Hay una persona que nos manda su testimonio que también ha tenido pues una experiencia, digamos, tipo aparición, más bien más sutil, con sí. el tacto, con la percepción, y nos lo cuenta. Muy bien, pues escuchamos el testimonio y enseguida, en cuanto lo escuchemos, Claudia nos comenta los puntos principales de este testimonio que le ha llegado a Claudia. Vamos a escuchar. Hola Santiago, hola Claudia, mi nombre es Pilar y bueno, quiero dar mi testimonio de lo que a mí me pasó. Hace 37 años mi padre murió. Él nos dio no muy buena vida, influenciado por la familia. Se dio a la bebida y entonces lo pagaba con nosotras, con las hijas. Una vez fallecido, yo recuerdo el día que fui a verlo, no sé si eran los nervios o qué, pero me dio un ataque de risa. Pero luego a continuación empecé con el lloro. Días después a mí me daba miedo dormirme porque me daba la sensación de que no me iba a despertar. Tenía una sensación muy mala. Pero pasados unos meses, yo notaba cuando estaba durmiendo como una presencia que entraba en mi cuarto y se ponía encima mío, en mi cuerpo, que no me dejaba respirar, que me ahogaba. Y yo recuerdo que yo pedía socorro y no podía nadie, hasta que al cabo de un rato cogía y se marchaba. Con el tiempo me metí en la iglesia evangelista durante unos 7-8 años. Me ayudaron muchísimo, me ayudaron a perdonar a mi padre lo que me hizo. Una experiencia que ya también tuve en otra iglesia pentecostal, perdón. Allí me hicieron, el mismo pastor me sacó en grupo y ellos, aclamando al Señor, me hicieron, porque vieron que en mí tenía algo que me impedía seguir adelante, y me hicieron como cuando un niño se atraganta, aquello en la boca del estómago, y me decían, sácalo, sácalo. Y entonces yo le dije, déjame ya, déjame en paz, pero chillando, un sonido ensordecedor. Y luego a continuación me caí desvanecida en el suelo y me sentaron y yo solo hacía que llorar, llorar, llorar. A partir de entonces yo he seguido notando presencias, noto crujir en las mesitas de noche y yo noto como alguien viene y ya pregunto, ¿quién eres? Anda, pasa. Que tengas buena noche, o le rezo un Padre Nuestro, y a veces pasa y noto el escalofrío en todo el cuerpo, e incluso noto cómo se sientan en mi cama. Yo noto el hundimiento de mi cama. Y estoy completamente sola, duermo sola. Bueno, es mi relato, es lo que quería comentar, a ver si tiene alguna explicación. Nada más. Nada más, yo sé que también si sueño a veces, depende de lo que sueñe, si lo tengo muy reciente, el sueño muy claro, el sueño se cumple en 24 horas y yo lo defino si es bueno o malo. Esto yo lo percibo muchas veces. Bueno, pues nada más, un beso y gracias a todos vosotros y perdonarme. Y por este testimonio y agradecer a todos. Un abrazo. Bueno, pues muchísimas gracias, amiga, por su testimonio. Desde luego, Claudia, voy a dar mi punto de vista, mi opinión y en fin, pues agradecer a esta mujer, a esta amiga, aunque no tengo el gusto de conocerla, que nos haya contado y compartido su experiencia. Claro, partimos de un punto, la muerte de su padre. Han pasado, nos dice, que fue hace 37 años, si no he entendido mal. Son muchos años, pero eso no quiere decir nada. A raíz de ahí, bueno, tuvo, como han escuchado, ese episodio de risa al ir a verle, y ya después fallece, y es cuando tiene, como han escuchado, que es lo primero que quiero subrayar, esa sensación de tener algo o a alguien encima que no le permite moverse, que la tiene inmovilizada. Y claro, esto sabemos que es muy característico de las llamadas parálisis del sueño. Fenómeno que yo personalmente divido en dos tipos. La parálisis del sueño puramente psicológica, que no deja de ser una alucinación no patológica en estado crepuscular, en ese duerme-vela, que estamos entre la vigilia y el sueño, ya sea entrando o saliendo. Y por otra parte, yo señalo la parálisis del sueño paranormal, que es una parálisis del sueño, pero cuyo origen no está en el psiquismo de la persona, no está en el psiquismo humano, sino que está provocado por una causa paranormal que no podemos asegurarlo de ninguna manera, y menos en parapsicología no podemos asegurarlo, pero podría ser su padre. Como posibilidad no podemos desdeñarlo. Ahora bien, después ya acude o entabla contacto forma parte de una comunidad evangélica, luego pentecostal. Bueno, nos movemos en el ámbito del protestantismo cristiano. Yo he conocido hace muchos años ya a evangélicos, pentecostales, y son muy dados también los carismáticos, cuidado, los carismáticos son católicos, están dentro de la Iglesia Católica, pero también realizan un poco, ¿cómo decir?, este tipo de oraciones de liberación que nos explica nuestra amiga, cuando hay un posible difunto o en ocasiones un demonio influyendo sobre una persona, no digamos ya en casos de posesión. Yo en casos de posesión lo que recomiendo es, si la persona y por supuesto familiares observan signos que son realmente evidentes, que acudan a un exorcista católico de su diócesis, que afortunadamente hoy en día cada vez hay más exorcistas y será atendido o atendida. Claro, el hecho de que ante la oración de esta comunidad pentecostal le dijeran échalo, y que ella se pusiera a llorar, no tiene una significación, dicho objetivamente como tiene que ser, no tiene una significación objetiva. Puede ser perfectamente, y más cuando es en masa o cuando es un colectivo, puede ser perfectamente un proceso de autosugestión provocado por ese clima en el que no es que llore porque esté sugestionada, sino que le han conducido a ese estado accediendo a la fibra o a la parte más sensible de ella, pero no tiene una significación, por lo menos a priori, paranormal. Si aquello cesó, esa presencia que se ponía o se situaba encima de ella por las noches y la aprisionaba, la presionaba por otra parte, la inmovilizaba, y eso desapareció, pues es de lo que se trata, de que ya no tenga ningún tipo de molestias. El hecho de que tenga hoy en día fenómenos de orden menor, de fenómenos parafísicos, nos ha comentado, ¿no?, en su casa, tampoco para mí tiene una significación paranormal relacionada con su padre, porque tengamos en cuenta hablo de lo que pasa ahora, han transcurrido 37 años desde el fallecimiento de su padre. ¿Puede, como hipótesis, estar un difunto 37 años después de su muerte? ¿Después de su muerte puede seguir manifestándose? Hombre, como poder puede, pero no es lo habitual, no es lo habitual. Por tanto, yo creo que lo mejor que puedo, por mi parte, recomendar o sugerir a esta amiga que nos ha compartido su experiencia con su padre, que bebía, que, en fin, bueno, pues todo ese comportamiento, es perdonarle, como bien ha dicho ella, perdónele si no lo ha hecho todavía del todo. Rece por él, es lo que nos recomienda no ya Jesucristo, sino los exorcistas. Ofrezca, por ejemplo, un novenario, no una misa, un novenario, 9 misas seguidas por su padre, que en verdad no tendrían que cobrar nada en ninguna iglesia por hacer una misa dedicada a un difunto. Un novenario son 9 misas consecutivas, celebradas u oficiadas, dedicadas a ese difunto. Y lo hago extensivo a todos los demás oyentes, ¿eh? Si tienen algún difunto que ustedes creen que no se ha elevado, que sigue todavía en esta dimensión entre nosotros, que se manifiesta, ofrezcan un novenario. Un novenario, hablan con el párroco de su iglesia, de su parroquia, acuerdan lo que sea y le hacen el novenario. Les digo que tiene efecto, que son sufragios. Y sufragios son ayudas, para que ustedes me entiendan. Nada más y nada menos. Hágalo y ya verá cómo esos fenómenos, si de vez en cuando le siguen apareciendo por la noche, o ve una sombra, o hay ruidos en su casa, ya verá usted como con el novenario dedicado a su padre, que mencione el sacerdote a su padre, el nombre de su padre, y habla con el sacerdote y le cuenta todo esto, ya verá cómo desaparece. Y en cuanto a los sueños, que cuenta al final, pues son sueños precognitivos o precognoscitivos o sueños premonitorios, que hay muchísimas personas que los tienen. Su caso no es único. A veces puede resultar angustioso si lo que se sueña es desagradable, pero no le dé mayor importancia, porque ya le digo que el caso no es único y hay una fenomenología al respecto muy, muy abundante. Los sueños premonitorios son una realidad, existen y se dan. Ya lo creo que se dan. Claudia, que, bueno, te cedo el micrófono. ¿Qué puedes o qué quieres comentar de ese testimonio que acabamos de escuchar? Bueno, esta mujer la conocí no hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, nos conocimos por una cosa, un intercambio de un objeto que yo le compré a esta persona, y yo notaba constantemente algo, ¿no? Algo que me llegaba a mí así como intuitivamente, y cuando la conocí en ese intercambio que me trajo, bueno, voy a decir, unas botas, ¿no? Que yo le compré, y yo le comentaba, digo, bueno, hay algo contigo, hay alguien contigo, que es como si estuvieras con alguien, ¿no? Y entonces ella me comentó, dice, sí, incluso dije el nombre, me venía un nombre a la cabeza, se lo decía, y me comentaba ella, mira que hay nombres en el mundo, y tuviste que decir, pues el de mi padre, ¿no? Y entonces ya me comentó ella esto que acabamos de escuchar ahora, que bueno, tuvo toda esta serie de experiencias, de percepciones, y que claro, llegó a ser muy intenso, como lo que hemos escuchado, con lo cual, este tipo de testimonio, yo sé que hay mucha más gente, ahora porque, bueno, esta mujer ha querido comentárnoslo, pero he escuchado muchos más casos muy similares de personas que a lo mejor en vida, vamos a decir que no se han portado del todo correctamente con esa persona, y luego cuando esa persona fallece, la otra persona nota como que el fallecido como que la sobreprotege o que le da señales, como si quisiera de algún modo subsanar lo que hizo mal, ¿no? Un poquito esto, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, bueno, quería, me pareció interesante y bueno, pues lo hemos traído aquí, el caso. No sé si los oyentes pues quieren luego comentar un poquito. Seguro que hay alguien por ahí escuchándonos. Sí, sí. Que tendrá una experiencia similar. Estas experiencias se dan mucho. Es un caso que, bueno, hay bastante gente que le ha pasado. Lo que pasa es que estarás conmigo seguro que no, en un porcentaje alto ocurre, pero no se cuenta por miedo al ridículo, de hacer el ridículo, de que los demás piensen que esa persona está trastornada, que ha sido una alucinación. En fin, que se calla, ¿no? De alguna manera, en general, ¿no? Apariciones y otros fenómenos, ¿no, Claudia? Claro, porque pasa eso. Cuando tú hablas de estas cosas, pues claro, corres el riesgo de que, primero, no te crean. Segundo, bueno, esta persona tiene alucinaciones, tiene esquizofrenia y tal, lo que se dice siempre. Entonces, mucha gente, yo hablo con muchas personas, me comentan, sí, claro, he vivido esto, he vivido lo otro, pero no lo digo. Que claro, mi familia no lo entendería y se lo callan. Yo creo que tenemos que abrirnos más en este sentido, crear un mundo más abierto hacia estas cosas, ver que todo es más natural de lo que parece, no verlo tan tabú, porque todo lo que tiene que ver con esto es, tiene un gran tabú. Sí, es verdad. Todavía, a pesar de todo, a pesar de las alturas en las que nos encontramos, a pesar de exacto. Todo. Sí, es realmente no debería de ser así. La gente tendría que ser un poquito más valiente. Es ya tema, sabemos. Es un tema claro. Tabú, es un tema tabú, efectivamente. Estoy de acuerdo contigo, Claudia. Claro, tú sabes a qué te expones cuando lo hablas. Pueden decir de todo, ¿no? Pero es importante que la gente empiece a hablar. Porque si hay una causística, ¿no? Sí. Hay casos que se repiten. Pues podemos estudiarlo más en profundidad. Sobre todo a través de la causística, que algo se repite y tiene denominadores comunes, ¿no? Como sí. Lo que hemos dicho, quizás a las tres y pico de la mañana, que se aparece de tal forma, que tenga cosas en común y solo lo podemos saber a través de testimonios. Porque, claro, por ahora no podemos recogerlo realmente, salvo claro, psicofonías, claro. ¿Cómo se llaman estas? Imágenes, psicoimágenes. Sí, claro que las hay, sí, las hay. Sí, sí. Sí, pero no, todavía no hay medios realmente fiables o físicos que podamos recoger todo esto. Sino por ahora, los testimonios son importantes. Entonces, bueno, incluso ECMs, etcétera, todas estas experiencias, pues la gente se debería de atrever más a hablarlo para que se vea más natural. Claro. Y sin embargo, los programas, digamos, de misterio es de lo más consumido, por ejemplo, en podcast. Paradójicamente, sí, claro, porque la gente, en el fondo, todo el mundo enfrenta el miedo con existencial, qué habrá cuando me muera, todos, o sea, de ahí no se escapa nadie, incluso el más escéptico se va a enfrentar en algún momento a esto, y lógicamente nos llama la atención, y claro. Nos gusta, claro, que otra persona lo explique, pero nosotros... Pues, bueno, no es mi caso, ¿no? Pero, sí. Bueno, yo me lo callo, yo lo mío me lo callo, no vaya a ser que digan esto de mí. Claro. Pues no, hay que romper ese tabú, de tener un poquito más de valentía. Y así poco a poco todos pues hacen esa salida del armario, ¿no? En este sentido, y van rompiendo eso. Sí, Claudia, sí, sí. Dime, dime, Santiago. No, te iba a decir que, y lo comparto con los oyentes, como todo lo que estamos diciendo, tanto tú como yo, yo me he encontrado muchas veces con personas, ya tantos años, lo cual ya me hace mayor, me hace más viejo. Bueno, todavía estoy en una buena edad. Que me han dicho, yo creo que me acompaña mi padre. Yo creo que me acompaña, recuerdo por ejemplo este verano una persona, su abuela. Que mi abuela, que la quería muchísimo y que estaba muy unida a ella, me acompaña. Que me acompaña mi hermano. ¿Tú crees que podemos ser acompañados por nuestros seres queridos, un ser querido o varios seres queridos, y que de alguna manera influyen en nuestra vida, siempre dejando nuestro libre albedrío, nuestra libertad en actuar, pero que influyen en los acontecimientos de nuestra vida? De ahí que es tema para próximo programa el tema del purgatorio, nada más y nada menos. Por ejemplo, no digo la semana que viene, pero sí lo tocaremos, si existe, si no existe. Si existe, bueno, teológicamente las almas del purgatorio no se pueden manifestar a los vivos salvo que Dios les dé permiso para ello, y hay casuística al respecto, la hay mucha. Siempre recomiendo un libro de María Vallejo Nájera, hija del gran Juan Antonio Vallejo Nájera, que ya no está entre nosotros hace bastante tiempo, gran eminente psiquiatra, un libro titulado Entre el cielo y la tierra. Lo he leído, Lo has leído, ¿verdad? Sí, sí, buenísimo, lo recomiendo, muy bueno. Buenísimo, muy bueno. Editorial Planeta, subtitulado sí. Historias curiosas del purgatorio. Bueno, está documentadísimo, con casos reales de ayer y de hoy. Lo hemos leído los dos, Claudia sí. Berg y yo también. Bueno, pues vamos a ver si el purgatorio existe o no existe. Pero independientemente de eso, ¿tú crees que los mal llamados fallecidos, muertos, desencarnados, influyen en nuestra vida de alguna manera, nos ayudan, interceden por nosotros, ya no digo ante Dios, porque decir ante Dios es decir mucho, pero ante espíritus de cierta elevación? Claudia, ¿qué opinión tienes? Pues opino que sí que lo hacen, que nos protegen. Digamos que actúan desde ese otro lado como protectores nuestros en muchas ocasiones. Sí. Y que además, es lo que comentaba de mi padre, mi hermano tuvo una ocasión, como dije, eso es un claro ejemplo, cómo en ese caso mi padre le protegió, ¿no? Sí. Entonces él estuvo a punto de tener un accidente. Sí. Fue muy acelerado en una curva y él dice que es que vi a nuestro padre en la curva, es que le vi haciéndome stop, stop, stop, y eso evitó que me saliera del todo. Ah, que le vio en la carretera. Sí. Sí, sí, él, firmemente, mi hermano es un tío muy realista, muy centrado, caray, muy así. Qué impactante. Y me dice, sí, sí. Es que se mostró incluso a mi sobrina. Es muy tremendo. Tremendo. ¿Y qué vio exactamente? Pues él dice que, iba bastante acelerado y tal, era de noche, y que dice que le vio a lo lejos, sí, muy iluminado, y que le estaba diciendo para, con las manos. Señalando con las manos. Y que claro, que pisó el freno y que se le fue el coche un poco, pero que se habría matado seguramente. Que la curva no la vio, porque le vio a él, pero no Dios vio la mío, curva. O sea, que le salvó la vida. Sí, sí, totalmente, absolutamente. Esto testimonio de mi propio hermano, ¿eh? Sí, sí, y era tu padre. Era mi padre, y él dice, no, hermana, yo te creo porque me pasó esto, ¿no? Cuando yo le conté lo mío, dice, a mí me pasó esto. Y una pregunta, Claudia, porque para mí, por supuesto de cara a la audiencia, pero de cara a mis estudios y conclusiones, ¿cuántos años aproximadamente habían pasado desde el fallecimiento de tu padre hasta que esto se produjo, si lo recuerdas? Más o menos. No, fue el mismo, pocos meses. ¿Pocos meses? Pasaron, sí, sí, porque esto fue en 2005, noviembre, Y él estaba, mi hermano vive en Alemania, pero a veces viene y tal, tenemos ahí un amor a una vivienda. Sí, sí. Y él vino, y yo creo que esto sería en julio, el mes de julio, o sea que... Sí, unos meses después. Unos meses, sí, exacto. Tremenda experiencia, claro, sí. Tremenda experiencia. Yo también, en una ocasión, vine de trabajar, porque a veces nos apretan mucho en el trabajo y hago... bastantes horas extras, sí, y tal. Sí, lo sé. Lo sabes, ¿no? Sí, lo sé. Exacto. Bueno, pues venía yo conduciendo bastante cansada, digamos, en un turno de noche, que yo normalmente al volante, vamos, yo estoy, aunque me esté muriendo de sueño, estoy atenta, ¿no? Sí, sí. Fue la única vez en mi vida que di como, ¡bum!, así un volantazo, ¿no? Que perdí un poco aquello y noté claramente, ¿sí?, cómo el volante bajo mis manos se puso totalmente en posición, ¿no? O sea, yo lo noté absolutamente. Ahora se me ha puesto el vello de punta porque lo recuerdo. Sí, sí. Y digo, Dios mío, otra vez me han salvado la vida, ¿no? Porque van varias, pero esa fue muy clara. O sea, como si alguien, Claudia, sujetase el volante. Si el volante se fue, claro, porque yo me... ¡Pam! Ese puntito, ¿no?, que te da, que te entra ese sueño. A mí me ha pasado una vez y fue horrible porque casi me mato. Claro, por eso lo entiendes. Viniendo de la radio de Madrid, en plena carretera, estaba estaba agotado. Y sí, es un instante, pero que te quedas dormido y automáticamente algo me despertó. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que nos cuentas. Claro, verdaderamente es impactante también, sí. Claro, sí. Si tú lo has vivido, lo entiendes, es ese puntito, ¿no? Sí, pero claro, sí, también noté que algo me había enderezado el volante. Yo noté algo que me hizo ras, así, con el volante me lo puso en su sitio. Sí, sí. Y ahí dije, wow, ¿qué ha sido esto? Sí. Y ahí lo noté otra vez. Entonces, la pregunta que tú me has hecho, que si creo que que tienen ahí una misión, yo estoy segura que cuando nos preceden y van al otro lado, siguen actuando de protectores. Sobre todo, por lo que veo, cuando esa persona, como el caso que hemos escuchado, y el mío de mi padre, cuando esas personas han sido padres o hijos o familiares que nos han tenido que proteger y han cometido algún error, lo quieren de algún modo subsanar y se convierten, exacto, en nuestros protectores. Es como si fuera luego su cometido. Claro. Y entonces, claro, sí. No, que iba a decir, lo que he dicho antes, cuando has contado las tremendas experiencias con tu padre, ¿no? Tres noches consecutivas, que no en tu caso, no, en general, y son palabras, no son mías, son de un gran sanador espiritual, el único sanador espiritual de verdad que he conocido, Vicente Torres, que hicimos mucha radio juntos, era un hombre, era un caballero... cultísimo, sabía de todo. Bueno, era martinista. Bueno, cada uno tiene sus creencias. Pero él decía esto, que el desamor, tanto en vida como después, se compensa con amor. Las obras de desamor, o de descuido, o de dejadez, o de omisión, cuando pasamos al otro lado, nos conceden la misión, en estos casos, de tutelar, por decirlo así, a una persona con la que hemos tenido una unión, ¿no?, importante, pero que, bueno, que ha caído en esas cosas y entonces las compensa estando pendiente de esa persona con obras de ayuda, de insuflarle pensamientos positivos en la toma de decisiones, en este caso de salvar la vida, ¿no?, como hemos escuchado en tus palabras. Yo creo que es así, Claudia. Sí, yo igual, estoy convencidísima de que es eso exactamente lo que hacen. Claro, obviamente, si en vida a lo mejor no has cumplido del todo esto, pues en el otro lado lo puedes llevar a cabo de mejor manera, ¿no? Te conviertes en literalmente en un ángel guardián de esa persona. Sí. Y bueno... yo creo que nos influyen, pero no hasta, obviamente no hasta el punto de que tú cambies una decisión o que cambies tu vida por eso, sino claro, estamos aquí precisamente, esa es mi idea, que venimos aquí a meter la pata, ¿no?, a cometer errores. Como dice Juan José Benítez, venimos a experimentar y a través de la experiencia aprendemos, ¿no? Claro, efectivamente, sobre todo el error, ¿no?, el ensayo y el error. Porque si no hay error, si no caes, si no lo haces mal y metes la pata, no puedes mejorar, es imposible, no lo vas a ver. Claro. Entonces, es muy importante dejar que los demás cometan errores, perdonar tus propios errores, es muy importante. Entonces, lógicamente no nos van a meter ahí, no se van a meter ahí en medio para que tú no cometas según qué errores, pero a lo mejor en un momento dado, pues salvarte la vida o hacer algo para que, no sé, en un momento dado tú crezcas o tengas... Es eso más bien, esa es la idea que, por lo que he visto, parece que hacen, ¿no?, desde el otro lado. Sí, yo me he encontrado también y me estoy haciendo eco del sentir de miles de personas, ¿eh?, que no todos esos miles de personas estarán escuchándonos. Nos escuchan en América mucho, mucho, en Estados Unidos nos escuchan porque hay mucho hispanohablante, Estados Unidos, México, un abrazo para todos, Argentina, Chile, Colombia, en fin, me dejo muchos, pero por la intranet de iVoox vemos el porcentaje de oyentes, donde más oyentes tenemos es en España, claro. También en Marruecos, Claudia. ¡Qué bueno! Sí, en el Magreb. Pero abrazo muy grande para todos. Un abrazo para todos desde aquí, de Claudia Bach y de un servidor. Todo mi cariño. De la realidad. Sí, sí, Claudia. Adelante, adelante. Mándales un saludo, sí, sí. Claro que sí, todo mi cariño y, bueno, mucha mucha fuerza en su vida. Y muchas gracias por escucharnos y estar ahí. Se agradece muchísimo. Por supuesto. Y también en Europa, ¿eh? En Europa, en Francia, en Alemania tenemos oyentes, en Reino Unido, en fin, diría que hasta tenemos, porque te sale el número de oyentes y el porcentaje, tenemos en Australia un porcentaje muy, muy pequeñito, pero también en Australia, fíjate, qué bueno. Australia. Qué bueno, sí, hay gente hispanohablante por todo el mundo, ¿no? Sí. Por todas partes, está sí, claro. Sí. Es genial, genial. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, efectivamente. Y gracias por estar y por escucharnos. Y creo que en fin, que el programa, este debut de Claudia Berg en este programa hoy está siendo interesantísimo, ¿no? Te decía que intento hacerme eco del sentir, ¿no?, de tantas y de tantas personas que se preguntan. Aquí enlazo con experiencias cercanas a la muerte que tendremos aquí, lo prometo, si él lo tiene bien, que seguro que sí, al doctor Manuel Sanz Segarra, que está haciendo una labor de divulgación magnífica. Bueno, Qué grande este hombre. Qué grande, ¿sí? Qué grande. Genial, sí, estaba escuchando últimamente. Sí. Y tiene un bagaje tremendo y puede hablar desde la experiencia, al haber sido cirujano. Sí. Todos los testimonios que ha llegado a recoger, ¿eh? Ya lo creo. Es fascinante. Es fascinante. Le tendremos aquí, ¿eh? Le invitaremos y le tendremos aquí en el programa y le acribillaremos a preguntas. Pero yo te pregunto, lo que me han comentado tantas veces, cuando yo me muera, me voy a encontrar con mis seres queridos y mis mascotas que han pasado ya al otro lado. Ah, tema importantísimo este, porque en las ECM así ocurre. Lo primero que ven, o de lo primero que ven, es a los seres queridos fallecidos y... También, en muchísimos casos, a las mascotitas que hemos tenido, ¿eh? Claro. Claudia. Sí. Muy interesante, Santiago, esto. Y buena puntualización, porque, claro, los animales, en esencia, somos lo mismo. Uh-huh. Somos todo lo mismo. Obviamente, si tú tienes una unión absolutamente amorosa con un animal, ese animal no se va. No se va, está ahí contigo igual y están en el mismo plano después. Bueno, ya sabes, por ejemplo, perdóname un breve inciso, ya sabes que las religiones en general, salvo algunas, niegan, no digo doctrinas como la espírita, que sí que afirma que los animales tienen un principio espiritual, que no alma, van evolucionando, ¿no?, según las especies, en la pirámide zoológica, en evolución. pero las religiones niegan que los animales trasciendan. Esto a mí me parece una burrada, una barbaridad. También. Juan Pablo II dijo, nuestros hermanos menores, los animales tienen alma. Lo dijo Juan Pablo II, un San Juan Pablo II. Es que hay fenomenología de apariciones de animales también. Hablamos de apariciones de personas, pero es que también hay fenomenología de apariciones de fantasmas de animales que han estado con nosotros, Claudia. Y que dan señales. Yo que tengo muchísimos animales conmigo, ahí hay muchas cosas que podría contar. Hay un caso, si quieres, lo cuento muy brevemente. Comenta el caso y dedicaremos un programa a ese tema. De acuerdo, es que es muy, muy fascinante. Hay mucho, mucho que contar. Aquí tengo de testigo a mi pareja que anda por aquí ahora mismo. Que pues un saludo para él, muy fuerte. Está por ahí escuchándome, ¿no? Muy bien. Y eres testigo lo que vivimos por aquí. Y es que nosotros teníamos un conejo, sí. Y el conejo ya, pues bueno, yo lo tenía en el jardín y tal, empezó a estar mal y ya era muy mayor, falleció de viejito. Sí. Falleció de viejito, bueno, lo pasamos muy mal y recuerdo que lo pusimos aquí en la habitación, aquí al lado, y el animal se esperó a que lo cogiera en brazos y cuando lo tuvo en brazos no llegó, no dio tiempo a ir al veterinario, ¿vale? Y se me durmió en los brazos, se murió. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que ese conejo pues tenía un gato con él que siempre estaban jugando juntos en el jardín. Y era su querido amigo, el gato. Uh-huh. Eran uña y carne, vaya. Sí, sí. Pues este animalito, cuando la noche que falleció, aquí mi pareja me decía, yo no creo nada, él es así escéptico y tal. Sí. Dice, se ha muerto y se acabó. Digo, bueno, eso ya lo veremos. Algún día lo sabrás. Pero luego él cogió y le encendió una vela. Dice, bueno, voy a ponerle una velita por si acaso. ¿Eh? Bueno, uh-huh. Pues esa velita se apagó, se sopló y se apagó. Uh-huh. Bueno, por la noche estábamos los dos y me dice, de repente, el conejo ha hecho esto. Y digo, ¿qué ha hecho? Y estaba la vela ardiendo, la vela encendida, otra vez por la noche, a las 3:00 PM, sí. La vela encendida completamente. Sí. ¿Eh? Eso ya una cosa. Y luego el gato pedía constantemente entrar en la habitación donde el conejo había muerto. Uh-huh. Dejamos entrar al gato y oímos dentro de la habitación golpes como que estaban jugando. Sí. Porque el gato nos miraba como si nosotros le hubiéramos hecho algo al conejo. Ya, nos culpaba, ¿no? Sí, sí. Y escuchamos y le digo yo, ¿escuchas lo que yo? Dice, sí, sí, se escuchan golpes, están jugando. Y sí. Una persona escéptica como él, ¿vale? Pasó a creer. En este caso, porque lo vio. Entonces, animales, al más allá, por supuesto. Por supuesto. Claro, bueno, claro que sí. Es que igual que nosotros, igual, son lo mismo. Son exactamente lo mismo. ¿Inferiores? Santiago, yo creo que no. Yo creo que observando mismamente un gato o cualquier otro animal, lo que pasa es que nosotros no entendemos sus formas ni sus inteligencias. Sí. Ese es el tema. Nosotros clasificamos en categorías desde el punto de vista humano. Pero ellos quizás tienen otra inteligencia, otra forma de estar, quizás sea superior y nosotros no lo sabemos ver. Es mi opinión. Sí, no sé sí. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú sobre esto? Pues opino que volveremos a encontrarnos no solamente con nuestros seres queridos, no es un adiós, es un hasta pronto, que sí. Están ahí, que a veces están pegados a nosotros o van y vienen. Esto, en fin, también basado no solamente en la fenomenología paranormal acumulada, sino en experiencias personales, sobre todo con Fernando, ¿eh? Sí, con Fernando. Por ejemplo, algo muy corriente, muy frecuente, que yo me he encontrado y tú también conocerás casos o te habrá pasado, el oler. Correcto. La colonia de esa persona o el perfume de esa persona que te envuelve de repente sin estar pensando en él o en ella. Esto ocurre y a mí ocurre. No me duele en prenda decir que con Fernando me ha ocurrido bastantes veces. Y tú sabes que también a mí, precisamente sí. Con Fernando, lo podemos decir. Sí, sí. Te lo comentaba. Sí, sí. Incluso te dije, ¿es así este olor? Te hice una descripción y me dijiste, es así exactamente. Así es. O sea que también yo he sentido lo mismo, he olido lo mismo. Sí, sí. sido fascinante, pero esto ocurre, estas cosas ocurren. Ocurren. Sí, son estas pequeñas sutilezas que ellos hacen, que la persona se da cuenta por esta pequeña sutileza, ahí está mi ser querido. O aparece algo que ese ser querido, o aparece en el vaho del espejo un corazón, o cosas de este tipo, o su olor. Sí. Un temblor de una bombilla mismamente, lo que decía. Y sí, estas cosas son las que hay que prestar atención. Es esto, exactamente esto. Esto existe y se da. El que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga los sentidos abiertos... Efectivamente. Fíjate que al principio he empezado hablando de Tierno, de Enrique Tierno Galván, y que era ateo, pero no era religioso, que no creía en absolutamente en nada. Conté el tema en un directo de YouTube no hace mucho tiempo, y don Germán, que se hicieron muy amigos. Fíjate, uno de la metafísica, filosóficamente, y el otro del neopositivismo lógico. O sea, el día y la noche, ¿no? Y don Germán organizó, ya estaba Enrique Tierno Galván muy enfermo, organizó un congreso y le invitó a Enrique Tierno Galván, un hombre intelectual, inteligentísimo, a dar una conferencia. Y en esa conferencia dijo, me acuerdo que don Germán me lo contaba y me lo contó más de una vez. Dice, fíjate lo que dijo Tierno Galván en aquella conferencia, que la creencia o no en la existencia de los fenómenos paranormales era una cuestión de estar bien o mal informado. Oh, qué bueno. Esas son palabras de Enrique Tierno Galván. Y le dijo a don Germán después, y ahora comentas lo que tú quieras. Le dijo a don Germán, cuando años antes le dijo, Germán, no hables de estos temas porque esto como filósofo, no titulado, pero bueno, tampoco Sócrates lo era, como filósofo esto te desprestigia como intelectual, el hablar de parapsicología. Y cuando ya estaba cercano a morir y dijo aquellas palabras en la conferencia, después de la misma, le dijo, Germán, ¿te acuerdas que te dije aquello? Pues ahora te digo todo lo contrario. Préstale y que se preste muchísima atención a todo lo que se refiere a fenómenos paranormales, porque es la parapsicología una disciplina importantísima. Tierno Galván. Qué bueno. Sí, o sea, no, que... claro. Iba a gastar una broma, iba a decir una broma, un comentario un poco, la nota de humor que siempre pongo en los programas, y es que con tantos encuentros y tantas charlas y tantos libros que le dejó don Germán a Enrique Tierno Galván, juntarse con don Germán era un peligro, porque al final yo creo que si no murió el bueno de Enrique Tierno Galván, si no murió creyendo, no se puede afirmar eso, pero ya había hecho mella, en el buen sentido, el hablar tantas veces con don Germán de Argomosa y compartirle tantas y tantos conocimientos y tantas experiencias, ¿no, Claudia? Entonces, qué bueno. Bueno, yo a veces me asombro, ¿no?, que ante el cúmulo de fenomenología, de casuística, de testimonios directos, de conocidos, de familiares, que les han pasado tantas cosas, todavía sigan existiendo, lo que decíamos al principio, personas que niegan totalmente todo, que no creen en nada y que su vida es... No lo critico, ¿eh? Cada uno que viva como quiera. No, claro. Pero es ir al trabajo por la mañana, comer la siesta, ver el partido de fútbol con la cervecita, cenar y a dormir. No sé, creo que la vida, Claudia, no sé tú qué opinas, la vida es algo mucho más que eso, ¿no? Obviamente. A mí me dan compasión, porque estas personas, cuando, bueno, están en la flor de la vida, lo llevan bastante bien. El problema es cuando llegan a mayores, que actualmente yo conozco una persona mayor que está así, cómo se vuelven, ¿no? Se vuelven completamente vacíos, y se frustran terriblemente y están ante la nada, y eso tiene que ser muy doloroso, estar en esa situación. Yo creo que el ser humano no ya viene con esa preparación para que sabe en el fondo. En el fondo intuimos todos que no puede ser así. Claro. No puede ser así, que hay un plan perfecto detrás de las cosas. Además, solo tenemos que prestar atención a las causalidades, a cosas y coincidencias. Yo presto mucha atención a esto. Claro, que son dos cosas diferentes. Una cosa son las casualidades y otra cosa son las causalidades. Claro, bueno, para mí la casualidad no existe. Para mí tampoco. Para mí no existe en absoluto. Para mí tampoco. Don Germán decía que era una aberración filosófica. Qué bueno. Es así, ¿eh? Es tal cual. Las cosas tienen una causa. Una causa. Todo, y un porqué. Todo se confabula a veces para que todo se... Tú prestas atención, ¿no? Mucha gente dice con el número 11. Sí. Vale, se te repite constantemente. Puede ser también porque tú estás prestando atención a eso. Pero es que a veces hay una serie de coincidencias que ya no son normales. Que tú ves que hay realmente un desencadenante detrás. Como si... No sé, como si esta realidad fuera la consecuencia de otra y tal... Todo está interfiriendo, ¿no? Y haciendo que esas casualidades aparezcan de esa forma, pero no lo son. Son señales. Sí, sí. Y hay que prestar atención a esas señales. Claro, hay que prestar atención. A veces yo me encuentro con personas que me dicen: a mí no me ha pasado nada en la vida. Digo, ¿seguro? Que no te ha pasado nunca nada, ya no voy a decir paranormal, extraño. No. Digo, eso es porque no has estado atento. Claro, exactamente. Es exactamente eso. Cuando estamos atentos, ¿eh?, y volvemos al río con los peces y con el agua. Claro. Si sabemos que hay peces y creemos que hay peces, vamos a encontrar peces, sí o sí. Claro. Ahora, si solo quieres ver agua, pues no vas a prestar atención. Que no va, ni siquiera vas a ver ni un pez ni por asomo, vamos. Es claro. Así con todo. Está clarísimo. Así que bueno, aquel que quiere realmente descubrir un poco más de la existencia, que se abra. Que abra sus sentidos, que se preste a mirar lo más pequeño, que mire en todo hay un sentido, en todo, en cada cosa hay una designación, es lo que, sí, lo sí. Que aconsejo hacer, mirar bien, los sentidos bien abiertos. Ir terminando, pero sí te quiero hacer una pregunta. Tu opinión, yo lo tengo clarísimo. Sí. La pregunta es muy directa y muy clara. ¿Hay que ser consciente en la vida de lo que uno hace, de su comportamiento, del obrar, de lo que se dice? ¿Se han perdido? ¿Es demagogia? No, es la verdad. ¿Se han perdido los valores de una forma apabullante? Entonces, sí. La pregunta que te hago es: ¿todo se paga en esta vida y también en la siguiente? Yo estoy convencida totalmente que sí. Nosotros mismos nos condenamos o nos salvamos. Claro. En esta vida, según mi opinión, y luego me gustaría escuchar la tuya también. Sí, sí. Por favor, porque me interesa a ver qué piensas tú, ¿no? Sí. Yo creo que estamos aquí precisamente para eso, para caer, levantarse, caer, mejorar... y tal, pero está exactamente nosotros la oportunidad, ese es el libre albedrío, tú escoges el camino, tú puedes ir por aquí, puedes ir por el camino A o B, y tú escoges, con lo cual todas tus consecuencias, si están hechas, o sea, todas tus obras, perdón, están hechas con amor, con mirar por los otros, con beneficiar a los demás, y no esperando recompensas, sino simplemente tú quieres ser una parte de la obra, un engranaje de esa gran obra de Dios, y ser ese pequeño engranaje para mejorar a los demás, ¿quieres serlo o quieres ser un servidor o quieres ser alguien que se beneficia con el hedonismo de esto, ¿no? Y mirar para sí, vivir para sí, dañar sin mirar a quién dañas, pues bueno, al final recoges eso. No hay ninguna duda de que venimos a mejorar para los demás. Somos todos uno. Así es. Esa es mi opinión. Entonces, si haces daño, tú mismo, cuando te vas al otro lado, yo creo que vas a... Tú mismo... Yo creo que Dios es tan amoroso y es tan grande que no va a ir ahí a juzgarnos ni a hacernos... No sé. Uh-huh. No lo sé. Yo creo que somos nosotros mismos. Con nosotros mismos. Ante Dios, exacto. Ante Dios, cuando llegamos ahí, ante Dios, sintamos esa vergüenza de decir, Dios mío, ¿por qué lo he hecho? Y sintamos ese malestar y esa vergüenza. Sí, sí. Creo yo que sea ese. ¿Y tú qué opinas? Opino exactamente igual. En vida, creo, vamos a pies juntillas en el karma, como en India, en el budismo y en otras doctrinas y filosofías de vida y religiones, creo que todo lo que se lanza vuelve, bueno y malo, karma positivo, karma negativo, en esta vida. A veces tarda, Dios tiene sus tiempos, la vida también, son perfectos los tiempos de Dios, a veces tarda, y por supuesto la otra vida, en la vida después de la muerte, por supuesto que nos encontramos con el resultado de nuestras obras, buenas y malas. Es decir, que al final recogemos o cosechamos lo que hemos sembrado. Si no nos hemos arrepentido, si no hemos pedido perdón, el que quiera confesarse, que se confiese. Yo no digo ni que sí ni que no, pero el arrepentirse, el pedir perdón, ahí está el orgullo. ¿Yo voy a pedirle perdón? ¿Yo? ¿A él o a ella? No. Hay que ser humildes, humildes. Y cuando uno ha cometido un error, tiene que tener la humildad suficiente para decir, me he equivocado, voy a pedirle perdón a esta persona. Y no solamente pedirle perdón, sino reparar el daño que se le haya hecho, si se puede. ¿Eh? Totalmente de acuerdo. Claro. Entonces, al final, me quedo con esa frase, al final cosechamos, recogemos lo que hemos sembrado, y con una frase de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando Simón Pedro hiere a uno de los siervos de aquellos que fueron a prenderle y le hiere con su gladius hispanicus, su espada, porque algunos apóstoles iban armados, por seguridad. Eso no lo digo yo, lo dicen los textos. Bueno, pues Jesús le cura, fue su último milagro. Aparte del de Lázaro, que fue el más espectacular de todos, que le dice a Pedro, Pedro, y además se lo dijo con, en fin, airado, muy serio, vuelve tu espada a su vaina, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Palabras de Jesús de Nazaret. De ahí viene esta famosa frase. Y ahí lo dejo, ahí lo dejo. Claudia, que nos hemos sobrepasado ya de las 2 horas y media con creces y podríamos estar otras 2 horas y media. Vaya, cuando se está a gusto hablando, pasa esto, que el tiempo vuela. Ya lo creo. Hoy ha sido contigo, por ser tu debut aquí en Más Allá de la Realidad. Sospecho, me da a mí en la nariz que va a haber una gran audiencia con este programa. Son temas interesantísimos, apasionantes. Contigo aún más todavía. Nos has compartido y nos has traído un testimonio de esa mujer. Has contado muchas cosas que creo que aleccionan muy bien a mí el primero y a toda la audiencia. Y qué decirte, querida amiga y compañera, que muchísimas gracias y que hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a ti, Santiago. Es que he quedado fascinada aquí y, bueno, maravillada. Genial. Estoy deseando que volvamos a estar al micrófono y muchas gracias por poder estar aquí contigo, bueno, y con la audiencia. Gracias a ti también. Y la semana que viene volveremos a estar aquí Claudia Berg y un servidor, Santiago Vázquez, quien les habla, para seguir hablando de tantas y tantas cosas, ya con un invitado, con 2 invitados, o más no, porque entonces Claudia se convierte un poco en una jaula de grillos, ¿no? Tanto invitado. Con que tengamos uno, como mucho 2, no es suficiente. Y estará muy bien. Llevamos aproximadamente 2 horas 40 y tantas, más las músicas, en fin, un programa yo creo que para escucharlo más de una vez. Muchísimas gracias, Claudia, y que tengas muy buena noche. Un saludo a tu pareja y nada, que ha sido un auténtico placer y que yo también he aprendido mucho de todo lo que has dicho. Muchísimas gracias, Santiago, y lo mismo te digo, yo encantada y bueno, estoy realmente casi sin palabras, de lo muy contenta, muy feliz y hasta la próxima. Y que bueno, que Dios bendiga a la audiencia y a ti. Muchísimas y que te deseo una buena noche. Gracias, Claudia. Y nosotros nos despedimos. Volveremos, Claudia Bark y yo, la semana que viene, con nuevo tema, o a lo mejor varios. Bueno, es que sí, misterios del más allá. Bueno, es que abarca tanto que hemos hablado de cosas, de muchas, muchas, muchas cosas. Como ha dicho Claudia, que Dios les bendiga a todos ustedes, como siempre les digo, que les guarde, les proteja de todo mal a ustedes y a sus seres queridos. Y nos escuchamos, Dios mediante, si Dios quiere, la próxima semana aquí, en Más Allá de la Realidad. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Claudia.